Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Bienvenidos de vuelta al Café Comiquero. Con nuevo intro. Con nuevo intro. Bueno, con intro. Sí, con intro. Que había un crappy intro que tuve al principio y de veras, un intro forzado no queda. Tú lo dijiste alguna vez, carnal. Sí. Cuando se necesitara el intro, cuando se iba a presentar a la oportunidad. Ahí vamos a estar, ahí de. Ya está. Porque no hacíamos intro antes, pues por mensos. Por eso no hacíamos, entonces esperamos que les guste. Quedó pacho. Creo que quedó bastante divertido. Y pues bueno, los saludos a su amigo Carmix. Y Rul Rey Rafa Interestelar. ¿Todavía? Todavía. Por cierto que ya vi la fotito y pero no entendí lo del halago. Ah, es de una serie, de Netflix de hecho, es una serie de comedia. Es Titus Andromedones, personaje. ¿Ah, sí? ¿De qué serie? Ay, ¿cómo se llama? Ahí lo tenía, lo tengo en la puta de los hijos, luego les digo. Ok. Pero es muy bueno. Pues muy bien, carnal. Y pues, en esta ocasión en el Café Comiquero, pues, retomamos como nos quedamos la semana pasada, porque quedó pendiente. Previamente en el Café Comiquero. Sí, no, de verdad, así como en Avatar, ¿no? Sí, como anteriormente en el Café Comiquero. Vamos con Daredevil. Exactamente. Y nos vamos a ir directo con Daredevil. Back to Daredevil. Vamos a ir directo, porque pues ya. Pues sí. Ok, vamos a tratar de hacerlo un poco más... ¿Rápido? Pues estoy concentrado. Ok. ¿No? Porque sobre todo los últimos capítulos son de... Es más fácil hacer este episodio más concentrado. Sí, porque lo bueno ya está acabándose, ¿no? Capturaron a Frank Castle. Capturaron a Frank. En esa parte nos quedamos. Y empezó su juicio. Empezó el juicio. Nos hemos quedado en que Matt había ido ahí al departamento de Elektra. Y que les iba a llegar la Yakuza. Y de que iba a haber una bronca. Y hubo bronca. Ok, hasta ahí todo normal, todo bien, ¿no? Bueno. Llega la Yakuza. O lo que creemos que es la Yakuza. No, ahí sí es un Yakuza. ¿Sí es un Yakuza? ¿Sí, normales? Eso sí. Yakuzas normales. Bueno, o sea, okay. Tan normal como es la Yakuza. Sí. No sé si eran Yakuzas normales. Elektra le da su traje a Matt. Matt se queda en chin, ya sabe quién soy. Pues ni modo, tan ¿no? difícil que es enterarse, ¿no? Ella se pone su mascarita sagrada acá. ¿Se cambia en tiempo récord? Ah, sí, claro. Para empezar. Es Elektra. Ahí se dan sus buenos guamazos con la Yakuza. Bonita escena, 3-4 minutos de pelea máximo. Sí. Muy bonito que ya en el aftermath de la pelea, Elektra así como que, pues bueno, tienes hambre, con una sonrisa en la cara, dices, ¿qué onda con esta? Ajá, desde ahí como que, bueno, pues la adrenalina, toda la onda, pues ahora le va. Intro. Y la siguiente escena que vemos es a Matt y Elektra precisamente desayunando. Y aquí vienen dos pequeños puntos del guión que me quedé de... Ok. A ver. El primero, ¿se largaron del departamento y que dejaron a los Yakuza ahí inconscientes? Pues a lo mejor llamó a su equipo de limpieza, como después lo haría Electra, ¿no? Digo, supongo, pero en ese momento no sabíamos. Nada más los dejaron ahí. Ahí los dejan. Hay que se pudran un ratito, ¿no? Y luego, cuando Matt va a ver a Electra, es de noche. Pues nunca, siempre es de noche. Cuando la va a ver, siempre es de noche, ¿eh? Nunca la va a ver. No. Bueno. Qué mal novio es Matt Murdock. Ah, no. Bueno, pero ya en serio, o sea, cuando sí. va al departamento de Electra, es de noche, en Nueva York, ¿no? Sí. Después de la cena que tuvo con Karen, donde pues, parece que ya son de pareja feliz, besito mamá, ¿no? Ok. Sí. ¿Qué te gusta que sea más? Bueno, Electra, se ve que ya es tarde, porque Electra se iba a acostar, estaba en bata. ¿Te gusta que sean como las 12 de la noche, punto? Por muy tarde por la muy una. Tarde, ¿no? Por muy tarde la una. Ok. Se pelean 3 minutos ahí con la Yakuza, es una pelea rápida. Y después en la escena del desayuno es de día. Pues cuánto tiempo llevan desayunando, ¿no? Entonces, ¿qué asumimos? ¿Que ese tiempo se dedicaron en sacar los cuerpos de la Yakuza por ahí? Y después, o sea, ¿por eso que te tomará una hora? Y después, ¿qué hicieron? ¿Se quedaron ahí sentados en la oscuridad gargoleando? Así de, oye, es que abren tarde lo del desayuno hasta las 6, ¿eh? Sí, como bueno. O se pusieron a jugar videojuegos, Matt es malo. Sí. Muy seguramente. O mi versión favorita. Electra se pasó. En realidad es un restaurante de las 20, de 24 horas. Electra se pasó como 5 horas tragando. Probablemente. Y Matt así de bueno. ¿Por qué crees que Matt le dijo, bueno, ya comiste suficiente? Por eso, porque estaba 5 horas traga y traga. Así de más cafecito, más cafecito. Más cafecito. Otro pancito. Otro pancito. ¿Por qué no? Y Matt de bueno, pues, ¿qué tienes piernas de piñata? ¿O? Tienes un hoyito en el pie, qué rollo, ¿no? Oye, sí, es cierto. Ese hoyito en el pie que me queda de... Bueno... Yo creo que el mesero así de ¿no se van a ir? No. Espero una propina, ¿no? Una buena propina. Bonita escena también porque una vez más, o sea, los vemos interactuar como seres humanos. ¿Eh? A Electra, siendo muy amistosa incluso. Y empieza a ver como que sus diferencias entre ellos y... Electra muy amistosa y Matt siendo un cretino, le quita su pastel, le avienta las cosas y dice, oye Matt, ten educación, no probar. Sí, no, pódrate, ¿no? Exacto, dice, oye Matt, tranquilo. Pero bueno, básicamente le dice, ah bueno, pues necesito tu ayuda porque entonces ya se metió la Yakuza, necesito patear traseros, yo solo no puedo, tú solo no puedes. Juntémonos y patemos traseros, ¿no? Sí, no, pero no. Matt acepta, ¿no? Con sus reglas de, pero no matamos a nadie, no sé qué. Pero te das cuenta cómo corrompe a Matt. Bajita la mano. O sea, bajita sutil, la mano. Sutil. Bueno, sutil para Matt. Todos los demás estamos de, ay, sí, triste Matt, fácil. Si no, te tienen pero así. ¿No? Sí, no, lo jondea como gato por la cola. Sí, sí, sí. Hasta falta el trabajo. Ah. De veras que falta el Nelson and Murdock, no hay una gran mentira en ese nombre, ¿no? Falta el trabajo, le miente a su novia, le miente a su mejor amigo, se miente a sí mismo. No, hombre. Veo hasta le dice, ¿no? ¿Qué crees, Foggy? Es Electra. ¿Electra? La novia que te hizo que casi no terminaras la escuela hace como 10 años. Sí. Y que subiste medio delincuente. Sí. Qué buena idea, man. No, bueno. Pero se supone que porque era una cliente con dinero importante y no sé qué. Y después, están por cierto, se van a, las siguientes escenas que se van ahí al hospital a... Ah, bueno, no es cierto, los visita un... El que es el abogado de Frank Castle. Ah, sí. El segundo para... abogado más verde en todo Nueva York. Sí, o sea, era para que perdiera facilito, ¿no? Sí, o sea. Y Karen dice, no podemos dejarlo con... La lechuga que lo está atendiendo, ¿no? Sobre todo porque incluso según las declaraciones, o sea, el registro de la declaración de Karen Page, totalmente todas las inconsistencias. Todas, ¿no? De que no, mi vida estuvo súper en peligro, le disparó a todos y no, o sea. Si yo no dije esto, ¿no? Así que le dice, Matt, pues no podemos dejar, ándale. Y Foggy es de, no, ya, olvídenlo, ¿no? Ya, literalmente esquivamos balas. O sea. Pero Matt se deja jondear. Y Matt entonces... no, sí, Foggy, hay que hacer algo. Pues aparte, pues bueno, él ya había sacado a Punisher, lo había salvado la vida. Sí. Punisher está en el hospital. Sí, aparte, ya habían tenido su momento, Punisher, Daredevil acá, sí. Gargoleando en un cementerio, platicando. Ah, por cierto, que al policía amigo de Foggy, ¿ya lo ascendieron? Pues sí, ¿ya es detective? Sí, ya no. Gracias a Daredevil, le debe una. Más bien es al revés. Ah, se deben una mutuamente y Daredevil lo sabe. Bueno, si a esas vamos, Daredevil le debe como 15 y hoy este cuate le debe un ascenso nada más. Nada más, pero bueno. De Godesa que te deba 15. Pues sí, decide ser renta cop a ser detective, pues ya. Total que van acá al hospital de donde está Frank Castle para ofrecerle sus servicios, ¿no? Está... Se me hace tan chistoso cuando llega Matt Murdock y decirle, señor Castle, sabiendo que es el mismo con el que estamos agarrando a golpes, ¿no? Eso es bastante curioso. Sí. Por otro lado, ¿qué? Según Lawyer. Lawyer. Digo, por otro lado, ¿qué Punisher tiene mal oído o algo? Porque nunca finge la... Matt nunca finge la voz. Sí, no hace de... Así que simplemente dice, ah, se parece la voz. Sí, no. I'm better than Matt, ¿no? Algo así. se parece la voz, tiene la misma altura, la barba misma partida. La barba partida, que es una característica que medio mundo tiene, por supuesto. Claro. Dice, a ser Ben Affleck. Ya sé quién es Daredevil, es Ben Affleck. Sí, exacto, no. En fin, pero bueno, como nadie se da cuenta, dice, señor Castle, pues lo vamos a representar. No queremos dinero, pero queremos la verdad. You can handle the truth. Y Roy dice, espérate. No, a pesar de, incluso Castle es de no pudranse. Hasta que Karen dice, a ver, le enseña la foto de su familia de esto, a ver, de, quiero la verdad, ¿no? Así de. Ok, con ella sí. Sí, ya como que se deja convencer, ¿no? Llega la fiscal de Distrito Reyes a decirles, lárguense. Ajá. Lárguense. O por enésima vez voy a arruinar su carrera. Ya estoy en eso. Lo voy a hacer más rápido. Sí. Y en eso ni Murdoch de, no, púdrete. No, legal bullshit, because no. Básicamente, exacto. Es eso. Y Castle acepta el trabajo, el servicio de ellos, pero es de, yo no voy a hablar con el gordo este. Y no voy a hablar con el siguito. Así que quiero hablar con ella. Pero ella no es abogado. Me vale, es con ella. Y dirías, bueno, ¿por qué? Pues porque es la única que lo entiende. O sea, y se dio cuenta que es la única que lo quiere ver como un ser humano. Es por eso. Sí. Porque mira, Foggy no. Foggy es de, no, este cuate nos va a llevar a la ruina. Y sí. Sí. De hecho, este... Matt es de, lo ve como un vigilante peligroso. Y posible sí colega, ¿no? Que sí es. Sí. Pero Karen sí lo ve como su hermano porque literalmente se metió hasta las tripas. O sea, fue a su casa, fue a ver cómo vivía, investigó con lo de su familia, estuvo ahí de reportera chismosa con el diario, ¿no? El Clarín. Totally not the Daily Bugle, ¿no? Y por supuesto que lo ve como persona. Solamente dos personas entonces, Karen y el editor. Sí, pero mira, el editor la verdad lo ve como la nota, pero también lo ve la parte humana, la neta. Sí, claro, pero sí ve la nota de tenemos la exclusiva. Sí, pues sí. Pero Karen realmente es la única que sí, no, lo único beneficio que ve no es personal. O sea, no le va a traer dinero, no le va a traer más trabajo. Bueno, indirectamente sí. Si todo sale bien, ¿no? Si todo sale bien. Pero no ve un beneficio inmediato. Uh-huh. Así que, pues, wow, se me hace muy normal que entonces, bien escrito que Castle acepte la representación de Nelson Page and Murdock. En ese orden. O sí. Quizás. Sí, Nelson Page y Murdock. Y Murdock a lo mejor. Y Nelson Page y el becario. Porque si se preguntaron, oye, ¿qué labor de abogacía hace en esta temporada? Man, Murdock, cero. Cero. Dijo, no, perdón, tengo que cumplir con mi chava. O sea, sí, que no es Karen Page. No. Murdock. Dios. Pero bueno. Admite que es el tropo es eterno. Sí, claro. O sea, quiere hacer lo correcto, pero no. Pero a veces para él no, Chihuahua. Pero es muy humano eso. Sí, eso sí. O sea, está muy bien retratado. Y estaban acá una vez más, ¿no? O sea, aquí, se esperaron como todas las horas para ir ahí al hospital, porque cuando están saliendo y demás, bla, bla, bla, llega acá un... Achichincle, un mensajero, algo así de, ya llegó su limusina por usted, señor Murdock. ¿Limusina? Y sí, Matt le dice a los demás, sí, un posible cliente, tengo una reunión, ya, adiós. Como digas, Matt. La reunión más bien, Electra mandó traer a Matt. Ajá. Sí, es que, ¿qué crees? Vamos a hacer trabajo. ¿Viste la gran estafa? Algo parecido. Sí, pero ¿cómo? Porque si quieres. No. Así de, no, ya me voy. Matt, siéntate. Sí, señora. ¿No? Total que convence a Matt. Mira, estos japoneses locos, ¿cómo se llaman? Asano. O sea, es la compañía esta. Parece que están haciendo cosas ilegales y tienen vínculos con la Yakuza y tú quieres acabar con el crimen organizado. Pues te conviene. Nuestros objetivos están alineados. Así que, órale, vienes a la cliché escena de gala conmigo, ¿no? Sí. Total, ok. Creo que hay habilidades para quitarle una tarjeta electrónica a un achichincle, al cuentachiles, ¿no? Y infiltrarse ahí el edificio, bla, bla, bla. Y, pero como obviamente Matt se viste del carajo, ya le da incluso un smog aquí. ¿No? Dices, órale, ¿no? Ok. Si la mona sí se viste de seda, ¿no? Fíjate, y cuando llegan al baile este, al evento, hay un detalle muy que se me, o sea, no te lo explican, nunca lo vuelven a mencionar, no tiene ningún impacto en el guión, quizá lo esté imaginando. Tal vez mejor me construye esa escena. O sea, terminé tan decepcionado después del personaje de Electra que me ay, al diablo hice mejor mi personaje propio, ¿no? Pero cuando llegan, Electra trae un como abrigo, se lo quita, que era nada más en vestido de noche. Y Matt le dice algo de que, oye, te debes de ver muy bien. Electra le dice, ¿tú cómo vas a saber? ¿No? Y dice, bueno, escucho, ¿no? Porque no veo cómo la gente pues voltea las cabezas, un montón de ritmos cardíacos se elevan, etcétera. Ese es un punto muy con el que entiendo por qué Electra sí se siente atraída hacia Matt. Electra es una persona que, digo, desde que la conocemos, físicamente llama la atención. Que por lo que está acostumbrada a ello. Lo que entendemos, utiliza mucho su físico para salirse con la suya. Es normal, es una mujer muy guapa. Con Matt no puede. Pues no. Oye, es un buen punto. Con Matt no, o sea, a Matt no le importa cómo se vea. No puede importarle. No, por más eso, en sentido de radar y whatever, pues no. No, o sea... Ni que cayera agüita mágica para que puedas ver su rostro, ¿verdad? ¡Oh, Dios! ¡Olvidemos eso! ¡Ay, ay! Flashbacks otra vez, en fin. 2004. Sí, sí, sí. Mark Steven Johnson. Pero en fin. O sea, ese es un punto de... Por supuesto, ok, ahora entiendo por qué Electra... Es un buen reto. No, deja de buen reto, o sea, entiendo por qué le es fácil a Electra, bueno, fácil entre comillas, como que conectarse a un nivel un poco más personal con Matt. Pues sí, porque... exacto, o sea, esa atracción que también puede ser una pared, no la tienes. Exacto. O sea, es una atracción mucho más íntima. Sí, sí, sí. Pero digo, al mismo tiempo es un reto porque está acostumbrada y confiada en su belleza. Así que dices, pero digo, nunca hacen mención de eso. Jamás explota en toda la serie. Creo que me lo inventé, pero me gusta inventármelo al menos. Y al menos está bonito. Se oye, y esa se oye bien, da, ¿no? Esa escena te da pie para pensar algo así. Sí. Es un buen punto. Al menos me gusta pensar eso. Sí, porque ya después lo del hoyo de barbacoa, bueno, ya déjalo. Total que sí, se infiltran acá al edificio. Porque lo que eran unos papeles, ¿no? Era los, pues el libro mayor, ¿no? El ledger. Los registros de que estaban importando cosas que, dices, yo no pedí esto, ¿no? Que es básicamente de, en qué negocio sucio se metieron estos, ¿no? Y para Electra, por su dinero, dices, ok, ya sé cómo hacerle para sacar la lana. Y para Mates, bueno, de entonces ya sé dónde pegarle a la yakuza. Así que bueno, tiene sentido de que hayan ido por el libro mayor este. Que por eso la misión quedó padre, o sea, sí. Eso sí. O sea, lo planearon bastante bien. Aunque hay una parte donde Matt le parte la cara a un tipo y como que nadie se da cuenta. Como que, mira, un tipo golpeado, ¿no? Y hasta como que después se acuerdan, ¿no? Sí, bueno, supongo. Sí. Hay una escena, por cierto, de pelea padre ahí en una como sala de conferencias que nada más se ve traslúcido. A Matt y a Electra golpeando goons. Ajá. Hired goons. Sí. Con armas. O sea, los goons traían armas. ¿Qué considerados ellos que no dispararon desde afuera de la sala de conferencias? Decide, no, espera, no vaya haciendo. No hay que dañar el mobiliario. Sí, no. Me tengo que meter para apuntarles y ahí disparar. En fin. Es curioso, ¿no? Es para que se viera la escena bien acá, ¿no? Sí, sí, sí. Y también para no tener que explicar cómo Electra le hizo para pelear en tacones. Pues es una habilidad que se adquiere. Mira, si puedes escapar de un T-Rex en tacones. Sí, claro. Y salir sin un tobillo lastimado. ¡Qué obo! No, salir viva. O sea, no te alcanzó el T-Rex. Exacto. Una cosa que en la primera película vimos que alcanza un Jeep. Sí, cierto. Pero a Gwen Stacy en tacones, no. Gwen Stacy en tacones. Que por sale el Kingpin ahí, pero bueno. Sale Kingpin, sale Gwen Stacy, sale Star-Lord. Dios. En fin. Back to Daredevil. Siguiendo con Daredevil. Mientras todo eso pasaba, pues, ¿qué creen? Alguien tiene que preparar el juicio. Nelson. Nelson. Y Nelson. Y Paige. Bueno, es Nelson y Nelson, y ahora Pesh. Exactamente. Que, pues, y decir, es que necesitamos a Matt. ¿Neta? No lo necesitas, ¿eh? Lo estás haciendo de pelos. Sí, el argumento de Foggy es que, oye, los argumentos de inicio del juicio, pues siempre los hace Matt, ¿no? Uh-huh. Él es el que tiene como que la presencia y la facilidad de palabra y bla, bla, bla, y yo no puedo y no sé qué. Karen es el que le dice, pues, si puedes o no, ya es irrelevante, ¿eh? Porque lo vas a tener que hacer. Así de, ¡oh! Se avienta un statement, un open statement. ¡No, de pelos! Casi, casi nada más le faltó tirar el micrófono, ¿no? Psh, vámonos. Y, así de, ¿cómo se llama de nuevo el despacho? ¿Nelson y Nelson? Nelson y Page. Nelson. Ah, okay, claro. Okay. Muy buen speech, la verdad. Y fíjate que toda la etapa del juicio me gustó mucho. Sí, me gustó mucho. Yo la verdad esperaba acá como que todos los clichés de película estadounidense. Diciendo, you can't handle the truth. Y no, ¿eh? No. Me gustó mucho cómo presentaron esa pues contradicción de, a ver, hay gente que amaba al Punisher. Sí. Que decía, es que este cuate sí está limpiando la ciudad. Ya, pues, y estaba los que decían, es que... No. Es que no, es que eso es ilegal, está mal lo que hace. Buenos sí. argumentos de los dos lados. Sí, porque por un lado es de, este sí limpia la ciudad. Ok, perfecto, el contraargumento. ¿Y quién impide que haya otros como este? Y cuando se les vaya un tiro, ¿a quién responden? Sí. Los acuerdos de Sokovia. Ah, no, ¿verdad? Me hubiera sacado algo así como en la de Avengers, ¿no? Así de, pues mira, hay un precedente también de un vigilante. Ahí en Nueva Kitchen. York. O sea, mira, hubiera estado bonito. Fiji, deja de pelar con Perlmutter, pero bueno. Perlmutter, no, renuncia a Marvel. Por favor. Mejor. Sigue vendiendo Avon o lo que sea que estabas vendiendo antes. Sí, sí, sí, vete con Trump o algo así. Deja a Marvel en paz. Exacto. Make Marvel great again o algo, ¿no? En fin. Back to the Devil. Back to the Devil. Matt sigue faltando a los juicios. Tuvo éxito con la misión con Elektra. Se encontraron con que el texto estaba cifrado. O sea, estaba en japonés, pero aparte estaba muy japonés, ¿no? O sea, no lo podían leer. Sí, incluso Matt se supone de, oye, Elektra, ¿sabes leer japonés? ¿Qué, tú no? No. No. Con trabajo sé leer. Con trabajo sé leer braille. Imagínate. Pero dice, no, esto sí no lo puedo leer. Está cifrado. Y encuentran eso, encuentran en todos los registros la persona que lo cifró. Uh-huh. Van a buscarlo, es un lingüista especializado en lenguas asiáticas. Sí. Lo amenazan, básicamente. Lo amenazan de muerte para que traduzca. No, le dice, mira, aquí está el código, hazlo tú. No, ni más, a ver, vas. Bueno, ya le dijo que, pues, para no variar, las cosas estaban en un muelle. Qué raro, no, so cliché. No era un muelle, era una estación de tren. No era un muelle. No, era una estación de tren. Con muelle, no es cierto. No era un muelle. Era una estación de tren. Llegaba un transporte masivo. Tren. Ok. De tren a barco hay una gran diferencia. Claro que sí. Total que van, una vez más, falta el trabajo para ir con Elektra. ¿Por qué no? Van a buscar a Nelson ya. I'm tired of your shit, Murdoch, ¿no? O sea. I'm really tired of your shit, Matt. Exactamente. Van. Tienen un gran problema, ¿eh? Sí, sí. Hay una escisión entre Nelson y Murdoch, cañón. Ahí es donde Foggy se entera de que, pues, es, oye, otra vez estás con la loca esa por la que casi no terminas la universidad. Ah, sí. ¿Y por qué consideras que es buena idea? ¿Y ya le dijiste algo a Karen? ¡Matt! ¡Por Dios! Pero bueno. La verdad, Nelson tiene razón. Nelson was right. Pues, todo el tiempo. Honestamente, sí. Por mucho. El único que no tenía razón era con su percepción de Frank. Porque el único que lo vio así era Karen. Sí, pero no era su culpa. Y no. Él, pues, era la información que él tenía. El momento, el juicio se pone muy álgido, ¿eh? Sí. Invitan por ahí al general Eiling. Digo, ah, no, bueno, no es el general Eiling. Pero este general Eiling, por Dios, es el mismo personaje que tienen en Flash. Sí. Es igualito. Es exactamente igual. Déjame decirte que ese capítulo... De pura casualidad lo caché, el de Daredevil, lo estaba viendo y lo caché con... Mi esposa llegó, me dice, ¿qué, ese no es el de Flash? Pues, sí. Y me dice, ¿y aquí de qué él hace? Digo, de general. Hombre. No, bueno. El rango de de actuación. Histriónico de este actor es enorme. Wow. En fin. Y él testifica, pues, digamos, sí, a favor y no. A favor de Frank, diciendo... Sí, ah, sí, ese es un héroe de guerra. Él era fregón. Sí, o sea, terminó. Él desobedeció las órdenes, pero pues le salvó el trasero a un montón de gente, incluyéndome, ¿no? Y y pues no le puedo, o sea, no pueden juzgarlo duramente porque pues también está malito de la cabeza, ¿no? Ah, alegaban eso y Francia, no, yo no quiero que aleguen que estoy loco. Es que no estás loco, es que literalmente tienes un problema en la cabeza. Tiene un tiro en la cabeza. Y es algo que yo me quedé de, órale, qué feo. Porque el tiro en la cabeza le afectó. ¿Sí? No nada más te dispararon y no nada más quedaste en coma un rato, sino que literalmente destruyó la parte del cerebro con la que filtras emociones. ¿Cañón? Así que es básicamente revives lo que le pasó a tu esposa y a tus hijos una y otra vez. Qué tortura, ¿no? O sea, pero revives la emoción. No necesariamente el momento. No es el momento, pero revives la emoción. Eso es el infierno en la tierra, ¿no? Una vez más, tienes cierta razón para ir matando criminales, pero bueno, o sea, incluso para el público, para quien lo ve, pues sí, se siente, así como que, ¡ay! O sea, incluso si no es, yo la verdad no estaba del lado de Frank, como que, pues no se me hace correcto que exista Punisher, pero cuando te dan esa explicación, dices, ah, aquí vamos a hacer la Civil War, carnal, sí, porque yo sí estoy de acuerdo. Una vez más la Civil War, está el viejito, está el republicano, mi hermano, y está el demócrata. A favor de vigilantes, lo antiguito con los libritos y no sé qué. A ver, el Cap era el republicano. Fuck no. Yo también le iba al Cap. Pero yo digo de tú y yo. Ah, ok. No, pero a ver, o sea... No, a ver. No. Algo no está bien aquí. Tú dices que es by the law y by the book y todo con Frank Castle. Yo digo, el tipo está limpiando la ciudad. Sí, que es lo que dicen los republicanos con sus leyes de armas. Es igualita, es lo mismo. Fuck no. Sí, la NRA, totalmente. Absolutamente sí. El control de armas es parte de los demócratas. Los que quieren tener armas para todos son los republicanos. No quiero que tengan armas todos, solo quiero que tenga armas Frank Castle. ¿Ven? El republicano, el demócrata. Ah, me siento sucio, creo que no llega suficientemente limpia. Claro que no. No hay agua, no es agua suficientemente caliente. Ah, sí, ¿verdad? Suficientemente limpia. Sí la hay, Eso sí te lo aseguro. Destilada, ¿no? Hay agua destilada que se usa en hospitales y demás. Eso sí hay. Que no la conozcas es otra cosa. Cochino. Pues bueno, no sé. Total que... El chiste es que en Ecatepec y en toda esa zona quiero un Punisher, pero bueno. ¿Ven? Total que... pero digo, o sea, le dan un lado tan humano a Punisher que sí es como... No, realmente te sientes incómodo viendo el juicio. Sí. Sí, es de hoy. ¿Y sabes qué? Que la actuación ahí de... John... Bernthal. Bernthal, o whatever the name is. Qué buena actuación, porque, o sea, sí lo ves que quiere explotar, pero no. Sí. O sea, que sabe que está perdiendo, pero tiene esperanza. Probablemente para entrar en el personaje, tuvo que comer picante. Quería estallar, pero no lo hacía. No lo veías incómodo. Pero bueno. Mientras que por el otro lado... mientras tanto más estaban shenanigans con esta Electra, ¿no? Divirtiéndose mucho ahí con Electra. Van ahí a los trenes de carga no muelle. Al no muelle. Totalmente no es un muelle. Y encuentran ahí el vagón donde el libro mayor dice que estaba algo que tenía la compañía estaba sano. Y encontraron en un vagón arena. Tierra. Así de... ching. Se quedan de... Yo también me saqué de onda, Dije que son trayendo a Drácula o algo así. Te juro que yo pensé algo así. De... ¿qué es esto? Y ellos también se quedan de... Oye, como que sabían que veníamos. Ajá, sí. Nos están viendo la cara. Un par de peleas de Fight and Sus. Sí. Hieren a Electra. Porque no es Daredevil. Por eso aquí los ninjas... demostraron sus habilidades para que no Daredevil no nos detara. No, entonces no llegamos a esa parte. Sí, ¿no? No. Desde aquí. No. Ah, ¿cómo no? No. En la escena del tren, ¿no? Ah, no, es un poquito más adelante. Sí, pero, sí, aquí, pero, todavía, aquí todavía pero, en ese setting. Bueno, aquí es Yakuza normal. Ah, pero sí, aquí es Yakuza normal. Lo que quiero llegar es que Electra termina herida. Uh-huh. Y como es muy buena idea para la relación con Karen y el trabajo, pues Matt invita a quedarse a Electra en su departamento. Ah, por supuesto. Pero. Eso es, pero espérame, no, eso sí es un poquito ahí. Es antes. Después de que se dan cuenta de lo que hay, de por qué la arena, ¿no? No, es antes. ¿Seguro? Sí, okay, totalmente. Digo, como es muy buena idea para su relación con Karen y para su relación laboral, pues invita a Electra a quedarse en el departamento. ¿Y porque le llegó a salvar a Stick? Por cierto, Stick apareció. Eso es antes, eso es después. ¡Que no! Vamos a salir de la duda, pero estoy segurísimo que no. Me encanta cuando estás equivocado, ¿sabías? cuando estás, te van a contar. Cuando estás equivocado, yo tengo la razón y tengo cómo demostrártelo. Ah, es de los mejores días de mi vida. Cuando está herida, le hieren dos veces, porque ya sabemos que no, que Electra es damisela en peligro. Ya me acordé, ya. Okay. No más preguntas, su señoría. Está bien, ¿eh? No escuché, ¿quién tenía la razón? Tú. Eso es todo. Muy bien, ahora sí. Continuando. Al lugar. Casi nunca tengo la razón, déjenme. Con total. También es uno muy padre porque... Oye, perdón que te interrumpa, pero es cierto. O sea, claro, es una totalmente mencionada en peligro Electra, maldición. Ya desde ahí no me... O sea, la primera vez que la hieren dices, bueno, ok, va. No tiene una armadura como Daredevil, ¿no? Así que se la hizo Melvin Potter. Así que, pues, bueno, es normal que de repente salga herida, ¿no? Dices, bueno, ok. Hay una escena muy padre ahí que es, se quedan Matt y Electra platicando. Y una vez más dices, pues, claro que estos tienen química. O sea, realmente parece que se conocen de años. Ah, aunque pues sí se conocieron mucho tiempo, pero se quedaron de muchos años. Sí, pero sí se conocían, o sea, hace mucho uh-huh. se conocieron, tienen historia, bla, bla, bla. Y ya desde ahí ves que Matt también está... Es un cliché horrible, no me gusta, pero al menos me sirve más o menos entretenido. Que pues Matt está como que de... Pues me quedo con una, con otra. No sé, decídete, imbécil, pero bueno. Con quien quieras, pero es una, ¿no? Sí, es como una cerveza, la rubia o la oscura, ¿no? Pero en fin, cada quien es un trapo horrible, no me gusta, es aburrido. Y por cierto le dice, bueno, pues qué, me quedo en tu casa. Así de, ah, qué buena idea, cuando estás empezando tu relación con Karen, bien. En fin. Triángulos amorosos, ¿ves por qué no me gustan? Y Karen se da cuenta, Karen llega y es de, pues... No, pero eso también hasta después. Es verdad. Pues mientras le sigue mintiendo. Mientras miente totalmente, ¿no? Empiezo a notar que creo que le sobraron algunas escenas a los capítulos, ¿eh? Sobraron un par de capítulos. Sí, la verdad. Sí, unos 10 hubieran estado bien. 10, 11. En el momento, bueno, regresando con el juicio. Ah, bueno, obviamente Matt quiere entrar al juicio y Nelson le dice, no. ¿Ya para qué? Ya no, olvídalo. Ya la hicimos. Tú no juegas. Vas a venir a regarla. Larga, vete a tu casa y cuando tengas la cabeza en los hombros otra vez, vienes y me avisas, ¿no? Uh-huh. Mientras dejamos en paz. Yo me quedé de, sí, Nelson, eso es todo. Pero no. O sea que en el punto del giro del juicio que decías, ¿qué es lo que pasa? Estaban a punto, a punto. Que sí se ha hecho un speech Murdoch, ¿no? Sí. Pues tenía que hacerlo, ¿no? Sí. Esto ya era como por demás, ¿no? En serio, estaban a punto de ganar. Ya se habían ganado el jurado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Frank Luceschett se le bota la canica. Así de, ¿qué? Así de, sí, lo volvería a hacer. Sí, lo hice y lo volvería a hacer. Y empieza. Y no me arrepiento de nada, ¿no? Y amenaza ahí al jurado. Bueno, no sé si los amenaza o no, pero... You call me the Punisher. I'll punish everyone. Y dice, así de, ya imaginaste, Nelson, así de, oh, Dios. Ahí va mi carrera, sí, exacto. Bueno, creo que todavía puedo ir a lustrar zapatos, ¿no? Todavía puedo ir a hacer hacer trámites, ¿no? Bueno. Con todo respeto a quien lustra zapatos y haga trámites. Exactamente. Pero en fin, sí, lo único que hemos visto es que un policía como que le decía, abusado. Ya pones eras de, pues ya qué. ¿Lo meten al bote? Sí. ¿Y quién está en el bote? Wilson Fisk. Que es una parte, mira, no es que me haya molestado de la serie. ¿Volver a ver a Wilson Fisk? O sea, está padre, porque es muy buen personaje. Y Vincent D'Onofrio es un gran actor. Pero que vuelvan a recurrir a él para que avance la trama, lo podían dejar descansar toda una temporada, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo. Podían. No querían. Evidentemente, no, o sea, querían. No querían dejar pasar la temporada sin el villano por el que todo el mundo estaba siguiendo. Vuelto la loco. Sí, claro. Sí. Con el que yo creo que es el mejor villano de Marvel en cine y televisión ahorita, ¿eh? Sí, por mucho. Sobre todo después de lo que vimos hoy. Pero bueno. En fin. Back to the Devil. Sí, la verdad es que, te digo, ¿podían dejarlo descansar? Claro, no querían hacerlo. No estuvo mal, porque el cómo trabajaron las escenas con Kingpin, bueno, Wilson Fisk, y pues lo que le ofreció a Punisher, que era retribución, ¿no? Retribución y libertad. Y libertad. A cambio de pues échate unos que me estorban. Exactamente. Y es entretenido ver cómo incluso dentro de la prisión se va haciendo de poder. Uh-huh. Pero es algo que ya habíamos visto. en la primera temporada. Que era un líder criminal menor a cómo llegó a ser el Kingpin, ¿no? Y acá te lo vuelven a poner, pero pues es de, ya perdiste tu poder, ¿cómo lo recuperas? No está mal, es algo muy común también en los cómics de Daredevil. Por supuesto, no hubiera sido interesante para una tercera temporada. Yo creo que sí. Pero bueno, es decisión de ellos. Pero digo, no me molesta, o sea, no me molestaron las escenas, no me molestaron los capítulos, fueron muy buenos. Pero no tenían por qué hacerlo. No era necesario, ¿eh? Había muchas formas en las que podías llegar al mismo punto con Punisher. Sí, exacto. ¿Mm? Por ejemplo, que hubiera policías que simpatizaran con él. ¿Mm? Que era muy lógico, ¿eh? Y tuvieran su Punisher Task Force, ¿no? Mejor no. Eso hubiera estado muy bueno. O sea, hubiera estado excelente, pero eso vemos cómo acaba la Punisher Task Force. Sí. Lean ese de Welcome Back, Frank, de Gardenis, bueno. Es la onda. Es muy bueno. Digo, pero bueno. Hay una escena donde Punisher es emboscado porque Kingpin dice, bueno, pues lo voy a matar. Ya no me sirve, lo voy a echar. Y es emboscado en unas celdas. Sí, en un pasillote con las celdas, ¿no? La verdad es que es brutal verlo pelear, ¿eh? Sí, una vez más, esas escenas, les encanta hacer peleas en pasillos. Ya es su signature, ¿eh? De esta serie de Daredevil, ¿eh? Muy bien cuidada, muy bien hecha, muy violenta, muy gore, ¿eh? Es como la escena de la primera temporada de Daredevil, pero más sangrienta. Pero con sangre, tripas y Punisher. Y muchos cuchillos. O puñaladas, ¿no? Puñaladas. Sí, sí. Sí, chips. Sí. Porque le da el respeto de Wilson Fisk. Sí, la idea de Wilson Fisk es que se muriera ahí Punisher. Pero no. Como sobrevive, dice, todavía. ¿Sabes qué? Entonces todavía me puede servir. Te voy a sacar de aquí. Te voy a sacar de aquí. Después de zarandearle un rato, para demostrar que es cañón. Sí. Y sí lo sacan. Y lo. Por la puerta de enfrente. Como el Chapo, seguramente. O sea, también te da. Eso sí, esa es una buena escena para establecer el dominio que tiene Kingpin. Al menos eso sí. O sea, si lo metieron, ok, aprovechenlo. Y lo aprovecharon muy bien. Sí. Al menos eso sí. Ahí está, él te lo dice, ¿no? Ahorita voy a estar tranquilito aquí, encerrado un rato. Después regreso. Y va a haber bronca. Va a haber bronca. Sí. Cuando regrese ya en full Wilson Fisk, va a haber bronca, ¿eh? Porque incluso después lo va a ver Matt. Sí. Va con una pequeña visita ahí. Con la idea de intimidar a aquella información. ¡Ay, no, Matt! Dude, por favor. No. Matt, no, hubieras llevado a tu novia. Ella sí lo hubiera. Ah, ella sí lo intimidaba. Matt, no. No. Sobre todo porque no ha dado una con los speeches en esta temporada, entonces creo que no le iba a salir. Al menos se agradece que ahí le hayan bajado el speech, pero bueno. Mientras tanto es cuando los capítulos empiezan a perderse, ¿no? El capítulo 9, creo 9, que es el punto porque, bueno, Matt y Elektra se enteran que pues había una propiedad que estaba ahí involucrada con la Yakuza y no sé qué, y van a investigarla. Uh-huh. Y que encuentran un hoyo para la barbacoa gigante. Toda esa tierra era del hoyo. Dijimos, ok. Yo sí me quedé de, ok. mi conjetura a la que llegamos es de que, pues, la Yakuza quería competir contra el cártel, pero por la distribución ilegal de barbacoa, ¿no? Solo que midieron mal las dimensiones de los hoyos de barbacoa. Pensaron que eran kilómetros, no pies. Y entonces hicieron ese mendigo hoyote. Y yo creo que cuando vieron las instrucciones, y nada más un chivo para este hoyo, no, hasta cañón. Si no, debe ser todo un proceso, ¿no? No, está complicado esto. ¿Y todo se lo vamos a tapar con hojas de maguey? No. Está canijo, ¿no? Con razón el cártel es tan poderoso. ¿De dónde saca tanto maguey? Sí, cuando vi eso dije, qué bolé. Y ahí es cuando llegan los otros ninjas, ¿no? Los otros ninjas. ¿Quiénes son? La mano. La mano. Que ya lo veíamos venir. Ah, sí. Pues obvio. Me dijeron Electra mano. Hay una parte donde el cuentachiles, al que le robaron la tarjeta de identificación para pasar, pues lo está torturando ahí el. Psicológicamente ahí el mafioso japonés genérico. Y le dice, no, es que yo no quiero tener con la Yakuza, quién sabe qué. We are not Yakuza. Ah, ok, son la mano. Ah, son la mano, gracias. Pero bonita escena, al menos. Sí. Total que llega la mano. Y Matt tiene broncas. Uh-huh. Matt tiene broncas porque dice, estos no los puedo, no los ubico. No los detecto, no hacen ruido, no tienen olor o no sé qué onda. No tienen ritmo cardíaco. Uh-huh. Y Elektra, como que se la sabe, le dice, no te fijes en ellos, fíjate en sus armas, ¿no? Y Matt, o sea, bueno, que tiene entrenamiento también. Razón por la cual Elektra podía pasar desapercibida en su En su departamento. En su departamento, antes de que Daredevil se asustara y se diera cuenta que estaba ahí. Okay. No más digo, ¿no? Sí. Pero bueno. Ok. Va. Los ninjas lo pudieron hacer, Elektra lo puede hacer. That's it. Fight ensues. No les va nada bien. No. Se ven superados. Le pican las tripas a Elektra. Ya se van a echar a Daredevil. Y llega Stick. Llega el maestro Splinter. Digo, Stick. Stick ex máquina. Les parte el queso completamente. Lo salva. Y se llevan a Elektra. Elektra acá. En agonía. En agonía. Y Matt muy preocupado por ella. Dice, no manches, Stick, ya se nos va a ir. Y Stick de no. Cállate. Tranquilo. Ya saben cómo es Stick. No, todo tranquilo, yo la curo. Sí, de ve, tráeme esto, tráeme bicarbonato y tráeme whisky, no sé qué. Se echa un traguito de él, ¿no? Y ahora sí para agarrar el valor. Era un té lo que le pidieron. Ah, sí. Y el chiste es que las armas de la mano están envenenadas. ¿Eh? Sí que es lo que le estaba afectando a Elektra. Ya la cura acá con bicarbonato, creo. Sí. Algo así. Sí, algo para contrarrestar el veneno. Y yo me quedé... Ahí mi reacción fue de... Ok. Esto empieza a moverse bien, ¿no? Sí, ok, o sea, no me molesta que haya un hoyo gigante para la barbacoa. No, el problema de que esté la mano ahí. Ok, está Stick. Será mejor que alguien empiece a explicar algo rápidamente. Y Stick se avienta una explicación. Y ahí es donde empiezan los problemas con la serie. Y ahí es donde dije, uy, no hubiera pedido la explicación. Sí. Es muy Shadowland el asunto, ¿no? Pero yo creo que, fuera de broma, yo creo que eso es el hoyo de la barbacoa. Los cimientos para un castillo de estilo Shadow. Pues yo creo. ¿Nunca se explicó lo del hoyo de la barbacoa? No, de hecho no. ¿No, verdad? No, es de los grandes misterios. Solo decían que el Black Sky y whatever. Sí, el cielo negro, ¿no? Como mi suerte, ¿no? Sí. El cielito negro. El cielito negro café, ¿no? Okay. Pero sí, ¿no? El hoyo, yo no sé si... Pero sí soy yo muy de que, no, es que desde tiempos inmemoriales está la bronca entre la mano y la casta, ¿no? Y sí, o sea, están los cómics, whatever, sí. Como que es súper necesario meterlo aquí. No. Y de que, ah, sí, y la mano. También el asunto con Punisher y con todo ese rollo. Y Elektra era un buen personaje hasta el momento. Ah, sí. Y también, también empieza de que, ay, es que la bronca con la mano, es que buscan la inmortalidad, bla, bla, bla, bla, bla. Dices, ah, Elektra se muere y va a revivir. En ese momento dije, ah, ok, ya sé por dónde va. Sí, empiezas allá no sorprenderte, ¿no? Mira, incluso si nunca habías leído un cómic de Daredevil, es una serie. Es una serie de televisión estadounidense con un personaje femenino medianamente sexualizado que es como que el interés romántico y no del protagonista masculino. Se va a morir. No hay sorpresa, cero sorpresa. Si viste alguna otra serie de cualquier otra cosa, así sea House, así sea La Ley y el Orden, así sea Flash, Arrow, si la característica de un personaje es que es el personaje femenino que patea traseros, que es el interés romántico del protagonista masculino en un setting donde hay violencia, se va a morir. Bueno, es más, si viste la cochinada de Ben Affleck de Daredevil, se va a morir. Es lo mismo. Sí, yo dije, ok. Pues que es su tropo de Elektra, ¿no? De muere, revive, muere. Es Kenny de South Park. Creo que ha revivido más veces que Jean Grey. No estoy muy seguro, pero creo que sí. Y revive con Bullshit Magic. Ah, todo el tiempo, eso todo el tiempo. Y ahí es donde empezamos con la deconstrucción del personaje de Elektra. Porque, ¿cuál es el... ¿Por qué Elektra estaba ahí? ¿Por qué era importante? ¿Y por qué Stick puede salvarle? ¿Por qué Stick se preocupa? Porque es parte del plan. Es un agente de Stick. ¡Ah! Dios, ¿por qué? ¡Qué barato! ¡Qué barato y qué chafa! ¡Qué fácil! Así de, y es fregona porque pues yo la entrené desde niña y pues... Está hecho el amor por ti, pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Pero era su misión. Ajá. O sea que no es... Es un títere. Elektra no es su personaje ya. Es un títere. Sí. Oh. También que íbamos, carajo. Mira, honestamente, te soy honesto. No recuerdo si en los cómics la onda con Elektra es igual. Creo que no. Bueno, por lo menos el origen original. ¿El origen original? Sí, lo que escribió Frank Miller. Ah, ok. En la etapa esta de... cuando apareció Elektra y todo y se murió. No era así. No sé si después en sus obras como Elektra Lives Again, no me acuerdo. Pero No recuerdo que fuera un agente de la casta a ese nivel y que todo lo hiciera porque Stick se lo dijo. Que yo recuerde. Y si es así, la verdad que chafa. Sí, se me hizo muy chafa eso, ¿eh? Con razón, cuando tú me dijiste, no, ¿te gustan los primeros 8 capítulos? Fine, porque a partir del 9 empiezas a perderle el chiste, ¿no? Y está grabado en el café. En el especial de Batman Love Superman, dicen, no, hombre, los primeros 8 capítulos están super. Bla, bla, bla, bla, etcétera. Es porque no había llegado al capítulo 9. Ahí empezó a caer cañoncísimo, ¿eh? Empezaron a caer en esos tropos de que Electra es un títere. Y todo el bullshit magic que... sí, ya habíamos visto algo de eso en la vez pasada. Y por supuesto, o sea, no conformes con eso. Resulta que Electra también es importante para la mano. Porque resultó... ¡Ah! ¡Aparte! Porque por supuesto... Chosen One. Chosen One el, síndrome. El síndrome del elegido. So cliché. Y por eso es un cliché bonito. Es el Black Sky. El más moderno Black Sky. Whatever the fuck that is. Claro, no podía ser su propio personaje. No, como que tenía que God ser, forbid. Tenía que ser un instrumento para la mano, sí. O para Stick, o si para esos humos para Matt. Que al final terminó siendo la excusa para que el personaje de Matt Murdock tuviera Man Pain. Y ya. Sí, ahí empezó a caer. Te digo una cosa. Desde ahí como que mis recuerdos de la serie son nebulosos. Mira, de ahí yo me acuerdo de Frank Castle. Me acuerdo que Frank desaparece un ratito. Sí. ¿No? Matan a Reyes, lo inculpan a Frank. Y hieren a Foggy. Hieren a Foggy, en ese mismo atentado con Reyes. Quien se preocupa por él es Karen, Matt, ¿no? Matt dice, no, pues va a estar bien, ¿no? Yo voy a ver qué anda con Electra. Ya la relación con Karen se fue al garete. Bien por ti, Karen. Ajá. Sinceramente. Estaba siguiendo con más interés cómo le iba a Karen en su nueva actividad como periodista, ¿eh? Sí, de verdad. Le estaba yendo de pelos. O sea, ya hasta le dijo, mira, esta es la oficina de Uri, quédatela. A él le hubiera gustado. O sea, ¿cómo te hicieron, barrieron el piso con Electra? Pero eso sí, lo bueno, al menos, es que Karen Page... ya tiene su personaje. Le hicieron un gran personaje. Gran personaje. No podía ser las dos, en fin. En fin. Eso sí, déjame decirte que una vez más, es el Madonna Whore Complex, entre ellas dos. ¿Por qué tú? ¿Porque la rubia o qué? No, el Madonna Whore Complex es que hay dos tipos, en productos de entretenimiento hay dos tipos de mujeres. Con la que sí se queda el protagonista porque es supuestamente la Madonna, la como que es representante del de lo puro, de y, lo puro y lo bueno y bla bla bla. Betty. Ajá. Y Jorge. Verónica. La rubia y la. Y la morena. La morena, ¿eh? La morena, o sea, Madonna Whore Complex, o sea, es por el otro, y por ese lado tienes a Karen Page, y por el otro a la Seductive Beach, ¿no? A quien estaba llevando hacia el inframundo, a Matt Murdock. O sea, una Karen. Sin City, anyone? Pero es como Sin City. Sí. O sea, Skinny Little Nancy Callahan es la rubia y acá el lindita y todo. Y por el otro lado tienes a esta. Rosario Dawson, ¿cómo se llamaba ahí? Gail. Ah, sí, Gail. Sí. My Barker y no sé qué rollo, sí. Ok, en fin, Sin City funciona. Porque así es la historia, así la escriben. Pero aquí, dude, esta serie pintaba para otra cosa, ¿no? O sea, ¿no iba por ahí? No. De repente se nos olvidó cómo escribir. Vamos a usar tropos, todos. Sí, no. Sí, te digo, le empecé a perder mucho interés al tema de Electra y la verdad es Daredevil también. Y ya cuando se empezaron a involucrar con que no, que la mano y que estaban sacando sangre para Val o algo así, para revivir al... A Uber Ninja este, ¿cómo se llama este? A Mato Yoshi. Así. A Mato Nobu Yoshi. No, sí, Nobu, ¿verdad? Nobu. Sí, no, es Orokusaki. Orokusaki. Sí, exactamente. Es para revivir a Orokusaki, no sé qué, y que buscan, y Matt busca la ayuda de esta Rosario Dawson. Sí. ¿Cómo se llama aquí el personaje? Claire Temple. Claire Temple, la de Night Nurse. Uh-huh. Y de que van al hospital y que de que llegan los ninjas y de que hay bronca. Y luego que los niños zombies. Y es cuando llegan los niños zombies. No. Podemos regresar, sí, a la Frank Castle. Esa trama me gustaba más. Y lo hacen. Lo bueno. Tiene su payback, la verdad. Sí. Había por ahí una subtrama que era el Blacksmith. Que era la razón por la cual hizo todo ese operativo pésimamente ejecutado. Sí, por la razón por la que Reyes arriesgó su carrera y demás y estuvo encubriendo cosas. Era para agarrar un capo. Básicamente sí, era agarrar al Chapo. Pero así uno canijo, ¿no? Sí, sí, sí, era el Blacksmith, ¿no? Que nadie sabía su identidad y no sé qué. Matt incluso hace un trato con Lady Yakuza o como se llame. Ajá. Lady Yakuza. Para que le diga, tenemos el mismo enemigo, ayúdame, ¿no? Y más o menos la ayuda, más o menos. Sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Madame Gao. Ay, es la de Kung Lao, ¿no? De acá. Básicamente. Kowloon, perdón. Kowloon. Kung Lao es de Mortal Kombat. Así es. Es lo mismo. Kowloon, Kung Lao. No sé, Bruce Lee, Yamato Yoshi. Sí, pues, que me oigan, ¿no? Así lo manejan. Miyamoto, así lo manejan ellos, nosotros no lo decimos. Sí, sí, sí. En fin. Que seguramente Madame Gao la volveremos a ver en Iron Fist. Sí. Entonces, pues sí. Back to Daredevil. Back to Frank Castle. Back to Frank Castle, mejor. ¿No? Karen pues, ve, se entera y dice, a ver, como que queda algo raro con este cuate, ¿no? Incluso... temían por su vida. Frank la salva de un atentado. Sí. Le dice, no, pues requiero tu ayuda. Yo no soy el que hizo esto de Reyes, yo no la maté, no es mi estilo. Y pues, obviamente Karen le cree. Sí. Porque para empezar es cierto. Y está, y tiene esa empatía con él. Sí, exacto. ¿Eh? Curiosamente, ¿no? Que esos dos personajes tan disímbolos hayan tenido tan buena relación. ¿Eh? Órale. Karen tiene una razón. ¿Por qué? Tiene secretos ocultos. Sí, no. Muy, muy oscuros, ¿no? Y aparte ya sabemos que en la primera temporada se echó a sangre fría a alguien. ¿Eh? En defensa propia si quieren, pero hey. Wesley. No, no me molestó, ¿eh? A mí sí, me cae bien Wesley. Era su compás moral de dentro de lo que podía ser de de Fiske. Sí, el henchman matón. Era el compás moral, imagínate. Órale. Ni siquiera Vanessa también era de Burn the Mall, ¿no? Madonna Horror Complex. Sí. Anyway. No se salva, O sea, la serie no se salva del todo. El punto bueno ahí, entre Matt y Frank es que en cierto momento llegan como que al centro de operaciones del Blacksmith. Uh-huh. Y ahí detienen su operación, se echan un barco, hay explosiones por ahí, por todos lados. Todos creen que Punisher estaba muerto. Incluso Matt, Karen, todo el mundo que sabe que ya estaba muerto. Pero es Punisher. No estaba muerto. La más parranda. Que era lo que hizo era buscar al Blacksmith. En una de esas, bueno, Karen también estaba como que buscando hacer un reportaje póstumo. Un exposé, ¿no? Uh-huh. Así para que vieran quién era Frank Castle. Uh-huh. Iba a entrevistar como que a todas las personas que participaron en el juicio y que... Hablaron bien de él. Entre ellos al general... Weiling. Ese. ¿Cómo se llama aquí? No sé cómo se llama. Y ok. Todo lo de Frank Castle estaba muy bien. Ese punto no. Porque... ¿Cuál era la bronca con el general Eiling? Que le ofreció para ser parte de la operación y Frank dijo no. Y él es el Blacksmith. Así de... Y por eso fue la bronca con su familia. Y, ok. Toma venganza de él. La verdad es que cerró su arco. Sí. Ya le acabamos. ¿Adiós? Karen se desilusiona de él porque pensaba que sí podía hacerlo cambiar. Pues no. ¿No? Y pues casualidad de casualidades se encuentra con una bodegota de armas, ¿no? Y un chaleco que pues misteriosamente si le pintabas bonito, ya así es, tenías tu bonito logo de Punisher, ¿no? Qué bueno, era por su radiografía. Sí, sí, sí. Al menos está bien explicadito, ¿no? Sí, mira, la verdad es que el cierre del arco de Punisher en ese aspecto fue no tan satisfactorio, No, definitivamente no. Lógico, más o menos. Satisfactorio, no mucho. Bueno, ahí está. Pero pues ahí está, él se queda así como que... Y como que él decide, bueno, pues... Ok, ya vengué a mi familia, pero... Pues, hay mucha escoria todavía. Hay mucha escoria, entonces, pues... It's punishment, ¿no? Entonces, pues... Back to Daredevil. Por otro lado, la mano empieza a buscar venganza contra Daredevil. Y ¿cuál es la forma de atacar a Daredevil primero? A sus seres queridos. Fueron buscando a las personas que él ayudó. Uh-huh. Y para ejecutarlos. Ah, bueno, y hay por ahí unas escenas antes donde Electra se enfrenta ahí con Stick y medio lo salvan, y Electra le dice, ah, ya vete al diablo, y todos se van al diablo. Se mandaban al diablo cada rato, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Electra ya se iba a ir del país, y este... Un franchute lo detiene. Por orden de Stick, por supuesto. En fin, hagamos como que eso no pasa. Y lleguemos como que a lo último del asunto. Sí, sinceramente. Después de todo el bullshit con... con los niños zombies y la Yakuza y la mano. Llega el último, The Ultimate Showdown. Ajá, ya. La mano había raptado a Karen Page y a otros. Y entonces Matt pues, tenía que ir a rescatar a la que se iba a terminar siendo su novia, porque no se puede quedar, o sea, no se puede quedar con la mala influencia. Ah, sí, claro. No. Es niño católico. Sí, no se puede. Es un personaje masculino en serie estadounidense, eso no se puede. Así que ahí va. Sí, que ahí va. Y hace un último trato con Electra, pues tú me ayudas, que no sé qué, y bueno. Pues bueno. Por cierto, fue a recoger su nuevo traje. Acá, ajá, con Merlin Potter. Poniendo el traje. Y le dan un aditamento nuevo. Ah, sí, cómo no, un upgrade. Le da su Billy Club. Es este... Daredevil Weapon Level 2. Ah, sí. Porque ya ahora ya tiene su palo este con cuerda y todo el rollo y... Ya es más Daredevil, ¿no? Ya se cuelga acá con los tejados y todo. Bonito detalle. Sí, cada vez le dan un traje feo a Electra. Sí, sí, sí. Yo quiero ver a Melvin Potter echando sierras en la siguiente temporada. ¿Por qué no? No sé. Pero bien, digo, a esa parte, pues, ok. Bonito detalle. Bonito detalle, me gustó. Sí. Ah, y mientras tanto, Franklin Nelson dice, pues yo no soy menso, yo voy a buscar chamba. Porque sé que el barco se está hundiendo, ¿no? ¿Y a quién? ¿Se está hundiendo? Se hundió hace 2 días. Y apenas saliste de la inundación, ¿no? ¿Y con quién va a pedir chamba? Bueno, le ofrecen chamba. Sus amigas con la que tuvo su oferta en la primera temporada, le ofrece chamba en un nuevo despacho en la que ella trabaja. Con Hogarth, la abogada tiburona. ¿Cómo espero que Foggy Nelson salga la siguiente temporada con Jessica Jones? Quiero que Jessica lo ajuste. Que Foggy diga, ay, creo que me había salvado de esto ya, ¿no? Ajá, así de, clavé haciendo algo acá extraordinario, así de, oh, Dios. De, oh. ¿Por qué? Y llega a jugar de, oye, Nelson, te contraté para que seas mi contacto con ella. ¡Adiós! Later. ¿Cómo me gustaría eso? Eso estaría genial, ¿eh? Sí. ¿Y el por qué lo contrato? Pues es que esto cada vez va a ser más grande, ¿no? Vigilantes y seres con habilidades especiales. Necesitamos un nuevo tipo de leyes, necesitamos un nuevo tipo de abogados, pues tú eres el indicado, ¿no? Y oye, pero perdí mi caso. Pero hay maneras de perder, hijo. Ajá, y perdiste bien. Y tú perdiste espectacularmente. Así de... Así que va. Muy bonito que también a Foggy también lo hicieron su propio personaje. Sí. Era tan difícil hacerlo con Electra. Pero es así que bien, me encanta la abogada tiburona, ¿eh? O sea, Carrie-Anne Moss como Hogarth es la onda, ¿eh? Ay, Wachowskis, ¿por qué no dejaron actuar a Carrie-Anne Moss? ¡Qué bien actúa! ¿Eh? Por cierto, ya se anunció que ella va a aparecer, Carrie-Anne Moss va a aparecer en la serie de Defenders. De Defenders y en Iron Fist. La que siga ahí el día son hacer... Ay, qué bueno que ya la podemos dejar de asociar con Matrix. Qué bueno, ¿eh? Ya dejó de ser 30 días Hogarth. Sí, también qué bueno por ella. Por favor. Total que, bueno, llega acá el último showdown, ¿no? Matt va a la fortaleza secreta de la mano o algo así. Shadowland también. Totally not Shadowland va con Electra, se dan acá unos golpes acá con la gente. Electra empieza a matar gente, Matt de repente ya está bien con eso. Sí, ya dice, no, ya fuck it, ¿no? No, porque para esto ya llegó el punto en el que ya lo corrompió así de sí, me voy a ir contigo y vamos a hacer nuestra vida de Bonnie y Clyde o whatever we are. O sea, que ahí es, sí. Fíjate. Es que ese es el problema. Con esa parte de la serie que se considera a Matt como corrompido por, pues sí, cuando es parte de cómo codificas el mensaje. Codificaste el mensaje de que llega Electra para corromper a Matt. No había una forma de escribir el personaje de Electra para que los dos, claro que sí, para que los dos pudieran empatizar y las propias situaciones los llevaran a ese punto. Por supuesto que hay formas y hay muchas. Pero nadie se le ocurría, ¿no? En fin. Pues es que tomaron una página de cómo eran los cómics, o sea... Ah, bueno, por supuesto, en la batalla final, o sea, tenemos que traer a todos los invitados, incluso se mete Punisher. Desde lejos con armas, porque pues claro, ¿no? O sea, ahora sí, con el arma de francotirador, porque pues Daredevil estaba ocupado ahí abajo peleando, ya, ¿no? Nadie lo va a interrumpir. No, iba a llegar, no sé, Iron Fist, ¿no? O Spider-Man, ¿no? Alguien ahí a detenerlo, ¿no? Por favor, llegaba Iron Fist. De, no, no llega Hulk. Oh, por... No doy una, ching. Y bueno, ¿qué pasa en las batallas finales entre la mano Elektra y Daredevil? Se tiene que morir Elektra. Se muere. A manos de Nobu. Che, se muere Elektra, echa un discurso ahí triste, triste, triste. Daredevil se pone loco, según se echa Nobu, pero no. Stick acaba por matar a Nobu. Sí, pero no. Ajá. Y ya. Y ya. Y el shocking final, ¿no? O sea. El epílogos. Nelson y Murdock ya no más. Sí, ¿no? Que es una buena, es una consecuencia lógica de las malas decisiones de Matt. Y que también es un tropo bien común de los cómics. Es a así. Cada rato se hace Nelson y Murdock, a cada rato regresa Nelson y Murdock. Yo creo que ya la sección amarilla y o sea, los Yellow Pages en Nueva York ya está tienen su espacio reservado de cuando regresen Nelson y Murdock, ¿no? Exacto. Karen Page termina siendo, como ya no existe Nelson y Murdock, ahora es reportera. Sí. Mucho más lógico. Y bien. Yo no tengo ninguna queja con Karen Page. En vez de Ben Urich, Karen Page, perfecto. Sí. Estupendo, sí. Me encanta la idea. Y la desarrollaron muy bien. Y sabes también que es de fuck you Matt, no quiero nada contigo. Yeah. También eso me encantó, o sea, hubiera estado muy acá de que todavía después de todo su relajo se quede con con Karen. Ah, epílogo, también otro de los epílogos, Matt y Stick hacen las paces entre comillas mientras se ponen a gargolar en el cementerio en la tumba de Elektra, por supuesto. ¿Van a revivir a Elektra? El penúltimo epílogo es que Matt le enseña su identidad secreta a Karen. I'm Daredevil, ¿eh? Y entonces, ¿qué es Karen, lo que...? You wanna know my secret identity? Y entonces, ¿qué pasa cuando el personaje masculino le revela su identidad secreta al personaje femenino? Oh. ¿Terminan juntos? Sí. Bueno, aquí no se ve, pero van a terminar juntos. Si lo siguen escribiendo de la misma manera, sí. Yo creo que no. Ojalá no, en serio. No se vayan por la ruta de Born Again, porque, ay, pobre Karen. Sí, no, no, no. No quiero verla de adicta, no quiero verla de cocaína, no me han ni vendido la identidad de Daredevil por una grapa, ¿eh? O sea. Y tampoco quiero verla muerta. Espero que no. Así que bueno, ojalá que tengan algo. Y no quiero ver eso en Daredevil, la neta, ¿eh? O sea, no, digo, espero que no me ofrezcan eso. Yo, o sea... Porque es barato. Y ya lo vimos. Ya gracias. Lo vimos, ya está hecho. Ya lo vimos con Elektra. Sí. Otra vez, como que qué flojera. Desarrollar un personaje femenino. O sea, mira, es que lo hicieron ya con Elektra. Desarrollar un personaje femenino para que se muriera y causarle mind pain al personaje masculino. No quiero volver. O sea, ya lo hicieron, guácala. No quiero que lo vuelvan a hacer con Karen. Que en algún momento Karen tiene que pagar lo que hizo. Estoy seguro que tiene que pagarlo por supuesto, de alguna manera. Pero con su vida. No, claro. Otra que vez no. Para que para una vez más a Man Pain, no. Para Man Pain y que otra vez Matt tenga desarrollo de personaje. No. No creo, pero sí tiene que pagar esas consecuencias. O sea, yo creo que de alguna manera. Sí, claro, pero quiero que sea parte de su propio arco como personaje. Y que lo está teniendo. Sí, o sea, por eso te digo, yo digo, tengo esperanzas, ¿no? Bueno. Ojalá. Ah, y el último epílogo van a revivir a Elektra. O sea, supongo que le van a poner sangrita mágica. Esa mágica la meten en el sarcófago y en el hoyo para la barbacoa. Probablemente. O algo así. No, el ojo del Yagamoto o algo así, no sé. Así que, pues bueno, esa es la última parte de Daredevil y pues changos. Sí. No me dejó muy satisfecho al final, ¿eh? No, la verdad, no. No está mal la serie, No, está bien hecha, está bien dirigida. La cinematografía y la dirección es muy buena, las actuaciones en general son muy buenas. Charlie Cox hace lo que puede. Yo digo que lo hace muy bien. Lo hace muy bien, pero no siempre tiene el spotlight. Lo cual está bien. O sea, sí está bien, pero serie se llama Daredevil. Pero por otro lado, la serie se llama Daredevil. O sea, el spotlight en la primera temporada lo tenía, la verdad, Kingpin. Sí. Después lo tuvo Frank Castle. Después Elektra. Y después se supone que otra vez Elektra y Stick, yo no sé de dónde. Pero en realidad se veía opacado Matt también con el desarrollo de Karen y de Foggy. Es que eso me interesó más. Pero, yo quería saber más. Digo, excelente. Denme una serie de eso y de que vimos el nombre de Daredevil por otra cosa. Que no necesitas tú a ver, ¿no estaba alguien pensando eso? O sea, yo le entraba, ¿eh? Yo sí la veía. Fíjate que, pues la verdad... Por ejemplo, cuando está esa escena entre Wilson Fisk y Murdock en la cárcel, se come en la actuación. Ay, sí, o sea, no manches. Sí, no solo el personaje. O sea, el actor. Sí, o sea, Vincent D'Onofrio. No, o sea, él desayuna hace, de esos. Hace ver al pobre de Charlie Cox verde. Verde como las lechugas. Sí. Actorazo el señor, ¿eh? O sea, sí, me encanta su personaje. Sinceramente, en muchas escenas, Elodie Young, Deborah Ann Wall y John Bernthal se llevaban a Charlie Cox por entre las patas. Cuando era ya un Daredevil con la máscara, ¡órale, va! O sea, como que se convertía, la verdad es que sí le ayudaba, ¿eh? Sí. Nobody cared who he was until he put on the mask. Cuando se trataba de Daredevil y no de Matt Murdock, ¡ah, ok! Pero cuando como Matt, sí me queda de ver, ¿eh? Sí. Curioso, a lo mejor así es a propósito. ¿Puede ser? Probable, si es a propósito. Que no creo, pero si es a propósito, ¡wow! Porque te la venden bien, ¿no? Entonces sería como que, órale, qué forma de dirigir al personaje de que en su identidad de civil, pues nomás no la arma, pero cuando ya se pone la máscara ya es otra cosa, órale. ¿Será? Ojalá, me gusta pensarlo, bueno, si es a propósito, wow. Mis respetos, ojalá sea a propósito. Seguiremos viendo a Daredevil, desde luego. Sí, claro. La serie, cuando salga la siguiente temporada, por supuesto, vamos a tener. También yo por una especie de curiosidad mórbida. También. Y veremos más del personaje porque viene Defenders, entonces. ¿Cómo van a juntar? Tengo una curiosidad de cómo van a juntar esas historias tan dispares, ¿eh? O sea, el tono que tenía Jessica Jones, el tono que tiene Daredevil. No sabemos cómo va a ser el tono de Iron Fist, que va a ser más místico espiral, estoy seguro. Sí, por supuesto. ¿Cómo van a juntar eso con la serie que viene de Cage? Ah, porque hay un personaje en común con todas esas historias que nadie que ahí está, pero no lo hemos mencionado. La ciudad. Hell's Kitchen. Buen punto. La propia ciudad es un personaje. Y es uno grande. Es muy importante para las historias de todos ellos. Los ha formado. Yo me imagino que también la ciudad. Manhattan, Nueva York, Hell's Kitchen va a ser un elemento formativo. Bueno, lo fue para Luke Cage, por supuesto, pero estoy seguro que también lo va a hacer para Iron Fist. Muy seguramente. Así que ese es el elemento que los va a conectar. Las propias circunstancias, si te das cuenta también para Punisher. Sí. O sea, las propias circunstancias del lugar donde viven los van a llevar a conectarse. A mí se me hace muy orgánico y muy bien hecho. Hell's Kitchen es su Sin City, ¿no? Es su Sin City. ¡Wow! Yo digo que va por ahí, o sea, ojalá. Se me hace la forma más orgánica, te digo, para juntarlos. Pues muy bien, carnal. Ahí está, digo, con todos esos grandes detallotes en la última parte. Disfruten los primeros episodios de Daredevil, temporada 2. Muy buenos. No es mala la serie, no es mala temporada. Pero de lo que nos tenía acostumbrados a cómo acabó, ay, pues sí. Sí. Pero bueno. Mejor suerte para el próximo Murdock. Sí. Vamos a ver, hay muchos cambios en el setting, así que pues, también va a ser interesante verlos. Exactamente. Pues carnal, cumplimos. Ahí está nuestro review, ahora sí completo, de Daredevil, temporada 2. Y nos vamos a un corte musical, porque ahora fue double feature así 100%, ¿eh? Sí. Nos vamos a un corte musical para el siguiente tema del Frente de Lectura Mutante, por supuesto. De hecho. ¿Y sí. con qué canción nos vamos, carnal? No, nos la pidió incluso Archangel. Ah, sí, claro. La exigió. La exigió de la forma menos sutil posible. Nos presentaron a los Jinetes de Apocalipsis. ¿Ah, sí? ¿Cómo es esa la forma menos sutil? Poniendo a Four Horsemen de Metallica de fondo. Aquí en Café con Miquel Redondo, en un momento. Sound the cool snap, catch a dog! vuelta aquí en el Café Comiquero después de escuchar Four Horsemen de Metallica. Siempre es un pretexto para poner Metallica. Y en este caso, muchas gracias, Ryan Singer. Y pues regresamos ahora con nuestro review de X-Men Apocalypse. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? La tercera, no, la cuarta película de superhéroes del año. Sí. Bueno, ¿contaríamos Deadpool? Él dice que no es un superhéroe, pero ah, come on. Es Wade Wilson. Aguante. Aparte sale el X-Men ahí. Sí, sí, claro. Colosos. ¿Cuántas películas ya hay de X-Men? ¿Cuántas películas hay ya hay de X-Men? Es X-Men 1, 2 y 3. X-Men First Class. X-Men Days of Future Past. X-Men Apocalypse. Y Wolverine 1 y 2. Con el Wolverine y Wolverine X-Men Origins. Y The Wolverine. Y yo cuento también Deadpool porque salen los X-Men. Sí, exacto. ¿Cuántos son? ¿14? No, 12. 12 películas. 12 películas. 12. Casi tanto como el universo fílmico de Marvel. Casi. Más o menos. O sea, puro X-Men. Está cañón. Es que los X-Men sí dan para eso. Es que sí dan. Muchísimo. Lleguemos al... El Frente de Lectura Mutante presenta... X-Men Apocalypse. Llegamos a los 80s. Welcome to the 80s. Ok. Hey. 1983 para ser exacto. Exacto. Que de hecho es el año en el que salió el Kill Em All, que es el disco de Metallica donde sale Four Horsemen. Fíjate qué onda era escuchar el Kill Em All, ¿no? Y lo que estaba escuchando aquí en Alemania o en Polonia, no me acuerdo dónde estaban. Alemania, creo. Está cañón, ¿no? Sí, claro. Era Londres ahí. El Kill Em All, que era originalmente era Metal Love Your Ass, ¿no? Sí, no los dejaron. Lástima. Sí. Pero en fin. Primero que nada, a ver, carnal. ¿Te gustó? Sí. A mí también. Sí, salí contento. Sí. Salimos riéndonos porque hay muchas partes. Muy hilarantes. Muy hilarantes. Unas no lo trataban de ser, pero lo fueron. Para nosotros lo fueron. Y yo sí la volvería a ver, no tengo problemas. Sí. ¿Es la mejor película de X-Men? No. ¿Es la mejor película de superhéroes? No. No, tampoco. Lo que te decía, ¿no? Mira, por un lado no quiere ser ni la historia super épica. Pues lo intenta, pero la neta no le salió, ¿eh? O sea, lo intenta, sí. Pero no le sale. No. Pero tampoco quiere ser acá la película super revolucionaria y cerebral estilo Winter Soldier, ¿no? Ni siquiera lo intenta. No lo intenta tampoco. No quiere ser el Batman de Nolan. Y güey, qué bueno, porque no le va a salir. No. Pero es una buena película de X-Men. No es la mejor, pero es una buena película de X-Men. Exactamente. Es como el regreso del Jedi. Eso sí. Y eso sí. Hay formas de satisfacer al fandom. Y esto. Tu comentario de que esta está. Es fanservice mala onda, ¿eh? Onda. Fanservice para los fan from hells de los X-Men como tu servidor, ¿eh? Sí, mala onda, ¿eh? Yo nomás estaba así de. Sí. Porque la verdad, el la historia está X. Está X. O sea, no es la mejor del mundo. No. No. De hecho, tiene varios puntos en los que. Pues la pasas, ¿no? Sí, okay. Yo tengo dos grandes problemas con la película. Okay. ¿Te voy a decir cuáles son? A ver. Apocalypse. El primero. Que la película se llama Apocalypse. Y la otra, Jennifer Lawrence. Sí, también. La verdad. No, es que sea mala actriz, sabemos que no lo es. Pero, ok, tengo problemas con el agente de Jennifer Lawrence. Eso sí. La verdad. Sí. Porque le dan una prominencia al personaje de Mystique que no necesariamente tiene, ni siquiera en el contexto de las películas. Pero bueno, si solo contáramos First Class, a lo mejor. Y de ese Future Past. Y de ese Future Past se sintió medio forzado, Medio. Bueno, se sintió muy forzado que Mystique fuera la principal. Pero si contamos puro Days of Future Past, pues ok. Hey. El problema es que se metió la otra, ¿no? La otra película, así que pues bueno. Por cierto, esto es un reboot, O sea, de cómo nos dejó Days of Future Past y todas las películas de las anteriores de Singer y las de Brett Ratner y las de Warren. Forget about it. O sea, ya no hay. No, o sea, aquí la historia ya es totalmente diferente, Sí. Y está bien. Y seguramente, y lo digo porque muchos van a caer en de que, es que esto cómo va a cuadrar con las otras películas. No va a cuadrar, dude. Sí, es ya, otro, ya, o sea, reboot. Thank you. Sí, nos lo dejaron claro en la última. El anterior. Exactamente. Pero bueno, o sea, dicho esto, pues vamos a ver cómo está la historia, ¿no? Empezamos con un remake de La Momia. O del Rey Escorpión. O del Rey Escorpión. Más del Rey Escorpión. Más del Rey Escorpión. Yo esperaba en cualquier momento ver a The Rock por ahí. De hecho, sí. Cuando vemos en el Antiguo Egipto, bien moderno el Antiguo Egipto. ¡Hombre! Modernos los Clean antiguos. Clean cut. No sé. Modernos los antiguos. Modernos los antiguos. Vemos ahí a los egipcios más blancos que pudieron encontrar. Por supuesto. Por cierto, ¿eh? Sí, exacto. ¿Cómo son los siervos de ahí? Bien blancos. Hace un sol de la fregada, pero blancos. En fin. Cuando en todos los frescos que se encuentran son más morenos que, en fin. Pero son bien blancos ahí. Ah, sí, sí. Son más blancos que Amotep, ¿cómo se llamaba el otro? El Imhotep. Imhotep, ese. El de la momia, que también era bien blanquito, por alguna razón. Quedaba más el Rey Escorpión, pero en fin. En fin. Vemos a Enshabanur. Todo el mundo acá nos ve. Enshabanur. Ya, Javi. Ya, Javi. Paréntesis. Cuéntales un poquito del pavo asesino. ¿Por qué en principios de los noventas, en la estación de 97.7, cuando... No, ¿cuál 97.7? 96.9 WFM. Ay, magia perdón. Digital. Ay, perdón. Donde estaba Martín Hernández y ahí empezó González Iñárritu. El negro. Y Marta de Baile. Y Charo Fernández. Y Charo Fernández. O sea, ven nomás, ¿eh? De qué épocas hablamos, ¿eh? Cuando ellos eran unos locutores de radio que nadie pelaba. Literal. Hacían una serie de comedia radial. Ajá. ¿En Navidad? En Navidad, del pavo asesino. ¿Y de qué se trataba? De hacer burla de los cuentos navideños. ¿Y las películas de acción? Donde el pavo de Navidad, revivía y era un asesino. Sí, era como Rambo en pavo. Sí, sí, sí. De hecho, la última era El regreso del pavo asesino en sus cadáveres mutantes de pavo, tercera parte. Donde se alía con Saddam Hussein. Sí, no estamos bromeando, eso es en serio, así fue. Y entonces están en supongo que Irak. En Irak, sí. ¿Estás porque en un desfile algo así, a la verdad? Está un discurso, Hussein, así de. Hablando en. Farsi. En farsi, así de. No se entiende nada, desde luego. Claro. No sabemos si es Hussein o no. Yo creo que no. Ojalá no. Y Martín Hernández hace como que la traducción de lo que está diciendo Saddam Hussein. Y está diciendo los he convocado porque ahora tenemos un nuevo aliado. El pavo asesino, ¿no? Y entonces los saca, los convocados al mitin de ¡ya, Javi! Y la traducción era, ¡eres grande! ¡Ya, Javi! ¡Eres grande! ¡Ya, ya, ya! Y fuera de broma. Literalmente, ¿cómo se escuchaba cuando estaban en esa onda de Enshabanur? ¡Ya, Javi! No, se volteé a ver a mi carnal. ¡No, Javi! No es de, o sea, no es de los momentos divertidos de la película. No era la idea. Pero nosotros terminamos botados de la risa. Y estoy seguro que muchas personas que hayan vivido en esa misma época estaban igual. Yo creo que sí. A más de uno le ha de haber sonado el Yajabim. Sí, de, oh, por Dios, recuerdo 96.9. ¿No? Sí, cañón, ¿eh? Magia digital. Pero bueno. En fin. Total que estaban en eso. Está muy rato el asunto hoy, carnal. Pues, sí, sí, de veras. Estaban en eso y, bueno, nos vamos enterando que estaban en un ritual místico mutante, ¿no? Uh-huh. Místico mutante, güey. Donde los jinetes de Apocalipsis, pues, sus jinetes de aquel tiempo. De aquel tiempo, claro. Hacían un ritual para que Enshabanur cambiara de cuerpo. Ajá. Por lo cual entonces me lleva a pensar que más que Apocalipsis es Proteus. De alguna manera, se oye como Proteus. De alguna manera es más bien Proteus que. Que Apocalipsis. Que bueno, Apocalipsis hacía eso. ¿Te acuerdas que quería el cuerpo de Cable y luego el de Strife y luego fue Cyclopalypse? Mm-hmm. En Apocalipsis de 12. Uh-huh. Cuando yo todavía tenía la ilusión de que los X-Men se iban a poner bien en esa época. Es la época donde yo dejé de leer los X-Men. Sí. En ese momento llevaste los cómics de Planetaria a la casa de mis padres. Yo leía esos, ¿eh? Sí. Pero bueno. Pero bueno, sí, sí, o sea, sí es un tropo de Apocalipsis el. Sí, sí, sí. Pero me sonó mucho. Pero es más Proteus. Pero me sonó mucho Proteus. Es más, cuando muere lo explica después, oye, como muy de. Just like your son, right? Porque lo que hacía era consumir el cuerpo normal, de vejez si quieren, uh-huh. Pero tenía que saltar uno más. Y le consiguen un mutante que se regeneraba, estilo Wolverine. Yo dije, no, falta que sea Wolverine. No. Te lo juro que pensé que no, por favor, ¿no? No, no, realmente no. Este desgraciado ha estado aquí desde todo el tiempo, ¿no? Pero no. No, no, era otro. Era Oscar, era Paul Dameron. Ah, Paul Dameron, sí. Oscar Isaac en el papel de Apocalipsis. Okay. Bueno. Interrumpen el ritual, porque unos egipcios dijeron, I'm tired of your shit, Apocalipsis, ¿no? Y lo sabotean, con unas leyes de la física muy Pero bueno. Y un CGI muy bonito. Sí. Ni tan bonito. Le dije de alguna manera. De veras. Bueno, muy obvio. CGI Fogfest. CGI Fogfest. Derriban una pirámide fácilmente. Facilísimo. Y entierran ahí Apocalipsis, sus súbditos y demás. Que por cierto, la mutante que lo estaba como protegiendo, cuando se muere, dije, qué pavosa. Tú eras como telequinética o algo así, pues flota, ¿no? Pero no. Se sacrifican por el Apocalipsis. Exacto. Y lo que termina haciendo es que lo dejan en el hoyo de la barbacoa. En el que estaban buscando. Estaban buscando un Daredevil, estaban buscando el Apocalipsis. O sea, a lo mejor en Nueva York y no en Egipto, ¿no? En Cairo, ¿no? Sí, total, que bueno, nos da a entender que ahí se quedó Apocalipsis. Por cierto, como catatónico. Pequeño detalle, cuando empieza la película y todo eso, que empieza la musiquita de tan, tararán, yo sí, a mí sí se me acuerda el chino, la verdad. Y digo, hay una razón por ello. Nostalgia. Esa composición de Danny Elfman. Sí. Estoy seguro que es Danny Elfman, ¿verdad? Casi estoy seguro. Si no, ya después nos corregirán. Sí. Todos son felices de corregirnos. Esa composición tiene 16 años de existir, Sí. Tiene historia, por supuesto que la vuelves a escuchar y sientes así de, claro. Y es el mismo crappy intro, dices tú, de sí. Y con la X al final, que a mí me encanta. Pero bueno, cada quien. Me encanta, digo, a nivel, con la misma razón por la que me encanta un intro tan sobado como el de tan tan tan tan tan tan tan tan. Nostalgia. Ah, okay. Vamos a la época moderna. 1983. Donde vemos a un joven Scott Summers. Que le leen los ojitos. Y ya sabemos qué pasa cuando Scott Summers le leen los ojos. Sí, de chin, ya bailó. Y sí, acá lo bullían, etcétera, lanzan un rayo óptico por ahí, noquea gente. Me encantó que fue por estrés, como más o menos cuando activa los poderes mutantes. Sí, alguien le quería pegar, uh-huh. El bullying en este local, y pues por estrés, ¡boom! Que por cierto, su poder aquí sí, pues tiene ciertas diferencias con lo que sabemos de Cyclops, ¿no? Sí pega, pero pega y quema. Cuando normalmente el poder es más concursivo. Pero, da igual. Aquí funciona. La verdad, me da igual. O sea, se ve padre y se acabó. Y por cierto, sí es su hermano Alex Summers. Sí. Lo lograron, lo hicieron bien. ¡Ey! Eso me gustó. Alex después lo va a buscar así como que, pues, ay, hermanito, yo te voy a llevar con unos cuates para... Que sí saben cómo ayudarte, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Precisamente eso. Vamos, vemos... La escuela de Javier para jóvenes dotados. Vemos al profesor Javier con pelo todavía. Con pelo, pero ya en silla de ruedas. ¿Sí? Y vemos a Hank Pym en versión no furry. Hank McCoy. Ay, perdón. Hank Pym versión no furry. Admítelo que es muy probable. Sí. En fin. Entre eso y el abuso doméstico, sí, es como lo... Hay un paso, ¿no? Hay un paso. Fucking furry, ¿no? Bueno, en fin. En fin. Hank McCoy. The Beast. Versión no furry. Sí, Nox, ¿no? Y se encuentra acá con Alex. Ay, Alex, ¿cómo estás? Ah, bien, te presento a mi carnal. Ah, mira, es mi cuate de la primera generación, First Love. Ah, es mi cuate de dos películas anteriores, ¿no? Ah, mucho triste gusto. Se encuentran con una niña rara. Uh-huh. Que, pelirroja. Sansa Stark. Que sale en Game of Thrones. Me encuentran con Sansa Grey, ¿no? Sansa Grey. O Jean Stark, como quieren decirle, ¿no? Jean Stark, no. No, se va a morir. No, deja de eso. Hay un Stark en Marvel. Ya solo falta. Mira, en los cómics ya va por Mary Jane, entonces. Tiene algo con las pelirrojas. Igual que Scott. Aunque él a todas las ve pelirrojas. Bueno, ya ahora sí. Ahora sí. Pero en fin, no se caen bien. Cliché, su cliché. Con los que están destinados a ser pareja, no se caen. Oye, ¿te gustó Sophie Turner como Jean Grey? A mí sí, pero no la puedo dejar de ver como Sansa Stark. No me la vendió tan bien, No logró, en mi punto de vista, que le quitara la idea de que es Sansa Stark. Ah, ok. Pero bueno. A mí se me hizo bien. Aparte le dan algo extra que hacer a la pobre actriz, aparte de salir violada en escena. Bueno, ya no te digo nada porque no sabes, no lo sé. Sí, no sé. Olvídalo, sí. Yo me quedé con ese último, Sí. Pero en fin. Le presentan al profesor Javier. Pues como que le dan como que el tour por la escuela. Por cierto, ya era una escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Un bonito detalle que cuando vemos ahí a Macabo y haciéndola de Profesor Javier, lo vemos haciendo lo mismo que hace el Profesor Javier en la primera película de X-Men. Dando su discurso de literatura, por cierto, a sus jóvenes mutantes, ¿no? Sí, exactamente. Entre ellos Jubilee, por cierto. Y por cierto, siempre acaba interrumpiendo su discurso, ¿eh? Sí, claro. Nunca termina. Sí, llegan y dicen, Class Dismissed. Oiga, profe, pero Class Dismissed, dije. Llevamos 10 minutos, Class Dismissed. Ok. Ok, no. Desde sus poderes, ok, vámonos. Lóguense, ¿no? Bueno, ya le dan el tour acá a Scott y demás. Dicen, a ver, les voy a tapar los ojitos y tú le apuntas. Sí, para ver qué tan poderoso eres, ¿no? Destruye un árbol. Sí, ¿qué? Bisabuelo. Plantó ese árbol. Y era mi favorito. Ah, ¿me voy a expulsar? No, al contrario. Solo tienes que plantar árboles. Pues bueno. Ok. Ay, como que dices, pues solo le va, todo bien. El setting es de que, pues bueno, pues el mundo teme a los mutantes, que es novedad, ¿no? Y con justa razón se celebraron 10 años de que Magneto había intentado asesinar a Nixon. Sí. Infructuosamente. Hablando de Magneto. Lo encontramos en Polonia, trabajando en una fundidora de acero. Claro. Tenía que trabajar con el fierro, ¿no? Y lo vemos haciendo su vida. Eso me gustó. Sí, claro. Lo vemos con una esposa y con una hija. Que también tenía poderes mutantes y básicamente es Blancanieves. En el momento en el que vi a la esposa y la hija dije, están muertas. Sí. No hay manera de que duren media película. Sí, ¿no? ¿Qué razón tendría? Ya, Magneto estaba feliz. Exacto. Así de no. No podían hacer a un Magneto feliz. O sea, no podían dejar de recurrir a la tragedia para que Magneto saliera con Apocalipsis. Había formas de hacerlo, ¿no? Hay formas de hacerlo. Sí. Pero, como esa era la más fácil. Pero como nos da flojera, recurrimos a la tragedia. Familia muerta. Es Magneto Punisher, ¿no? Pero bueno. Sí, exacto. De que veías a la familia feliz, a Magneto con su esposa y con su hija, y dices... Con Blancanieves. Con Blancanieves, dices, ok, ya se van a morir, media película máxima. No duraron ni media película. No, de hecho no. Eso sí, las primeras partes de la película, no es que esté mal, pero tenían que hacer mucho establishing shot, ¿no? Y nos mandaban de un lugar a otro para ir conociendo a los personajes. No está mal, incluso en Civil War lo hacen. Y ahí lo hacen con mucha menos sutileza. Te ponen en letras gigantes donde... Lagos. Ay, Nueva York. Ay, el baño del Pentágono. Ok, cada quien. También vemos otra secuencia en la que está una pelea de mutantes en jaula. Como en la primera película de X-Men. Con Wolverine, pero bueno. En este caso es Angel. Que aquí sus alitas son como más de ave de presa, ¿eh? No son alitas de ángel acá, no. De hecho, ya le dicen Archangel ahí. Sí. Lo cual está padre, o sea, que sea como peligroso desde el principio. Ay, qué bueno. Peleó con Bluff. Le ganó. Sí, le ganó. Y entonces le mandan un nuevo contrincante. Nightcrawler. Un joven y muy flaco Nightcrawler. Una pelea bien hecha, ¿eh? Se ve espectacular, se ve bien. Me encanta el efecto de Nightcrawler. Me ha gustado desde la primera vez que apareció el anterior Nightcrawler, ¿no? Sí, Alan Cummings. Sí. Y el nuevo actor le hace mucho homenaje, yo siento. Sí, lo hace bien como Nightcrawler, ¿eh? Sientes que de veras es el joven que... O sea, la versión joven del que ya viste. Exacto. Lo católico, la forma en la que... Todo su rollo por cierto, me llamo Kurt Wagner, ¿no? O sea, la forma en la que se mueve, en la que te mira, en la que habla. Sí. Claro que el chavo lo hizo muy bien. Muy, muy bien. No sé si lo hizo muy bien o imitar a este personaje era muy fácil. Pero lo hizo bien. Me gusta pensar que lo hizo muy bien. ¿Eh? Por cierto, los obligan a pelear porque, pues, como es pelea ilegal... Ah, es que es en Alemania, sí, pero es en Berlín del Este. Ah, tenía que ser los del Este. Claro. No podía ser Alemania democrática porque no, jamás. No, ¿qué pasa, no? Bring down the wall, ¿no? En fin. Pero en fin, como es pelea ilegal y todo, pues los obligan a pelear en la jaula. Y de repente yo vi que no se salía de la jaula. Siendo que se puede teletransportar, dije, qué idiota. O sea, la verdad pensé, ay, qué onda, aquí empieza a tener más hoyos, pero bueno. Pero tiene una razón. Después encontramos que tiene una razón. Se supone que si prendes la luz, ya Kurt Wagner ya no se puede transportar o algo así. No, tenía un campo igual que la que después se reveló que tenía la milicia. ¿Por qué un club ilegal de peleas tiene tecnología de grado militar del lado occidental? Pues porque son evil, son Berlín, son este... Son Berlín del Este. Sí, claro, okay. Pues son evil. De qué otra manera. O sea, estaban lidiando con mutantes peligrosos, ¿cómo que es que los tenían a raya? Son evil. Eran los 80s, carnal. Eso sí. Cold War. Entre el público vemos una cara conocida, Jennifer Lawrence. Y dice, no, pues voy a ayudar a este que a lo mejor se ve como mi hijo, ¿no? Que mira, tiene sentido de que ella vaya a ayudar mutantes. Sí. Pero en realidad se preocupó por sacar a Kurt. ¿Angel? Que se lo coma un perro. Sí, exacto. O sea que a lo mejor sí sabe, ¿no? Pues probablemente. Así de, I was getting busy con este... Satancito, ¿no? ¿Cómo se llama? Este... A Seisol. Ah, ese. Dice, y se parece un resto, ¿no? Se teletransportan, tienen cola. No más porque uno es azul y uno es rojo, pero... Come on, ¿qué le haces? Pero bueno. Total que sacan al crawler y lo lleva con Caliban. Sí, para darle una identidad nueva, darle el pasaporte y pues, ok, ya lo saqué y ahí se ven, ¿no? Como el guion nos exige que no se que Nightcrawler y Jennifer Lawrence no se separaran, pues entonces Caliban le ofrece información gratis de, oye, me enteré de que a tu amigo Eric ya lo encontraron de nuevo, ¿no? Y le está yendo mal. Y entonces de, entonces al carajo la nueva identidad, me llevo a mi bodoque y ya me voy. Ay, también para establecer ahí a Silo, que era como que la su guardaespaldas de Caliban. Por eso Caliban se veía padre. Sí, me gustó esa versión de Caliban. Sus ojotes acá, Y su forma de hablar en tercera persona y todo. Bien, se me hizo interesante. Ahí Olivia Munn como Silo, que hasta ahí era de, ok, ahí estás, ¿no? Ahí estás. Anyway. Pero ¿qué pasa con Magneto? Uh-huh. Bueno. Antes. Por cierto, ¿no tenemos que hablar de un mutante que era como el protagonista de este asunto? Sí, es cierto. ¿Dónde está Apocalipsis? Estaban ahí, llega la gente Carter a Cairo, Egipto. Totally not Agent Carter, ¿no? Resulta que es Moira MacDagher. La misma, con Burka, ¿no? Con Burka, con la misma actriz que interpretó a Moira en la primera película, la primera nueva película. En First Class. Rayos. Es igual que los X-Men, igual de confusos de continuidad. Llega, hasta Deadpool le cuesta trabajo. Sí, siendo Macabo y Stuart, a ver, sí. Total que está en Cairo por razones. Uh-huh. Y se mete como que a un culto. Bueno, hay a las instalaciones secretas de un culto. En el culto sí. Donde estaban acá de Yahavim. Y le estaban acá entonando una plegaria, ¿no? Sí, una pirámide que estaba ahí chistosa, ¿no? Entonces, bueno, obviamente es una ruina y estaba enterrado. Para llegar ahí, pues la gente Carter deja desmayado a un mono y deja la puerta abierta. Ajá. Si no hubiera dejado la puerta abierta, no le nada sale. Pasaba, Moira, Dios. Nada pasaba si no hubiera dejado la si se hubiera molestado ponerle la alfombrita, la alfombrita que estaba por ahí. Que por cierto, déjame decirte. Me dio mucha risa. Que estos estaban con su Yahavim, Yahazim, En Sabanur, echándole acá todas sus magias. Y no jalaba, ¿no? Y cuando de repente vieron que jala, ¡no manches! ¡Sí no salió! ¿No era el plan? ¿No? ¿Desde el principio? A nadie se le ocurrió dejar la puerta abierta. Desde que le entraba el solecito. Porque resulta que Mutant Magic, para activar la magia mutante, necesita luz solar. O sea, como que un apartito, si le da luz solar, revive Apocalipsis. Okay. Muy egipcio, ¿no? Es como un Pato de Aventuras en el videojuego. ¿Poco no? Sí, supongo. Digo, ok. Bullshit Magic egipcia. Mutante. Y mutante. No, bueno. Que okay. Aquí te va el dato ñoño, ¿no? A ver. Había otro mutante egipcio que también tenía un fetiche solar, que era el faraón viviente. Living Pharaoh, que era... Estaba conectado por Bullshit Mutant Magic con Havok. Cuando los poderes de Havok se activaban los de él y subsecuentemente. Eso es como de los X-Men antes de que empezara lo de All New, All Different. Entonces, pero sus poderes dependían del sol. Entonces, quién sabe si acá fue más o menos la idea de darle un origen solar al asunto. No sé. Que después se les olvida, Sí, de hecho... Fuera de día, de noche, valía queso, realmente. Por cierto, siempre Apocalipsis trabajaba todo el día, todo el tiempo de día. Sí. Nomás de repente en interiores, ¿no? 2-3 veces. Pero bueno, o sea. No era Ra, conocido como Ra, el dios solar. Supongo. Pero eso de que Chin olvide cerrar la puerta, ya se nos metió el apocalipsis. Sí, fue muy... Dice, es muy adiós, man. Total que le da rayitos de sol acá a su aparato revive apocalipsis. Uh-huh. Y revive. Revive apocalipsis. Y al revivir, causa temblor en toda la Tierra, ¿no? Ajá, le crea hasta un disturbio en la fuerza, en Jean Grey, ¿no? En la fuerza Phoenix, ¿no? Y este temblor incluso afecta ahí a la acelera donde trabaja Magneto. Y se cae acá uno de los contenedores. ¿Un crisol? Un crisol ahí. Se iba a echar un trabajador y pues Magneto lo detiene, ¿no? Y pues para establecer que la gente lo vio, la gente lo miraba a Cable. Sí, de... salvó a este tipo, va a ser maligno. Magneto regresa a su casa bien asustado de no. ¿Sabes qué? Le dice a su esposa, nos tenemos que largar, vamos a agarrar a nuestra hija. Agarra Blancanieves, vámonos, ¿no? Muy buena idea. Llegó muy tarde, porque la KGB o algo así. La policía local. Ya tenía ahí atrapada a su hija. Le dice, tú eres Magneto y te vienes con nosotros, ¿no? No sé si has dado cuenta, ¿no? ¿Todos estaban ciegos ahí o qué? Sí, bueno. Me decía, déjate, pongo este casquito así. Sí, sí eres. Si te quito la barba y te pongo casco, no mames, eres Magneto. Muy inteligente la policía local. Llevaba arcos, lanzas, cosas de madera. Ajá, sus placas no las trajimos, no vaya siendo, ¿no? Somos babosos, ¿no? Y Magneto, la verdad es que era muy en plan de, okay, dejen a mi familia en paz, hagan lo que quieran, me entrego, no hay bronca. Ok. La bronca es que su hija se le salió de control. Su hija, imitando mucho el momento en el cual Magneto se paró de su madre. De hecho, es un paralelismo, ¿eh? Es uno muy bueno, ¿eh? Y empieza a decir, no te voy a dejar ir, papá, y activa sus poderes mutantes. Que es controlar la fauna. A los animalitos del bosque. Exactamente. No más faltó que empezara a cantar, o algo así. O, ¿no? o si quieren ser un poco más creepy, es como los animalitos del bosque de South Park. Eso está muy creepy. Pero en este caso, ¿qué pasa? Matan a la princesa de Disney. Sí. Sí, ahí el cazador sí le echa una flecha a la... Para que sea más trágico, se echa a la hija de Magneto y a su esposa. Con una sola flecha, ¿eh? Wow, ok. Wow. Digo, teníamos que recurrir a la tragedia. Magneto, como ya cae el dolor y la rabia, se da cuenta de que pues sí tenía metal a su alcance, que era el pendiente que le había dado a su hija. Y en vez de usarlo antes para salir de problemas, bueno, ahora lo usa para venganza y se echa a los policías. Es que también yo creo que no quería mostrarse como un monstruo, ¿no? Ante su hija y ante su esposa. Le hubiera dicho, hija, date la vuelta. Pues sí. Cierra los ojos, era tan difícil. Yo quiero pensar que era un Magneto que reformado. Eso sí, es buen punto, ¿no? Si no es Punisher. Sí, a él no le dieron un balazo en la cabeza, ¿no? No. Pero pues, sí, o sea, los mata de una manera muy... Pues debo decirlo... Muy limpia, ¿no? Sí. Aquí no se tientan el corazón. Al estilo Kevin Bacon en la primera película. Ándale, algo así, exactamente. Hay un momentito en el cual, después de que su familia la abraza y todo el rollo, de ¿qué más quieres de mí? Así, se me hizo tan exagerado, como fuera de personaje. Sí, Magneto no es así. No, creo que no es así, Eric, pero bueno. En fin, cada quien. Si no, back to Dark Magneto, ¿no? Pero en fin. Mientras tanto, Apocalipsis estaba ahí vagando por el Cairo y ve pues, cómo es el mundo moderno y pues, como es antiguito, no le gusta. Solo cliché. Dice, no, que este mundo qué. Y ve por allá una mutante. Una mutante que creó un viento fuerte para robar. Una tolvanera para robar. Y la sigue. Dice, tú también eres mutante. Dice, era Storm. Era Storm, básicamente. Y ya le iban a matar también unos porque pues la cacharon de que estaba robando. Él llegó a ayudarla. Dice, no, pues tú eres mutante, yo soy mutante. Medio se entendían. Vamos a ser mutantes juntos. Exactamente. Storm se la lleva a su guarida ahí de vagos. De huérfanos. Vagos. Eran vagos. Ok, sí. Vagos huérfanos. Se los lleva así de, mira, traje ¿no? Tenemos nuevo amiguito. Díganle, hola, Creepy Guy. Y dice, no, pues no sabe que hablas egipcio, hablas en farsi, inglés, ninguna de las anteriores. Y pues yo creo que sí hablaba egipcio, pero como que egipcio antiguo, ¿no? Exacto. Y así que pues ve por ahí que está una tele, la toca, bullshit, mutant magic de Apocalypse. Y así como Transformers aprenden por la internet, aprende por la tele. O sea, Apocalypse lo educó a la caja idiota. ¿Cómo no querían que quisiera destruir el viejo mundo? Dice, ¿qué está haciendo? Aprendiendo. Uy, no. Sí, de la televisión. Uy. Obviamente aprende de todo, ¿no? Y aprende sobre Magneto, aprende sobre la Guerra Fría, aprende en segundos, ¿no? Armas nucleares y bla, bla, bla. Es su onda de adaptarse a sobre... ¿Sí? En fin. Y es donde decide, no, el mundo está del carajo y lo voy a arrasar a mi manera. Bien. Porque la supervivencia del más fuerte es lo de hoy. Ok. Okay. Y esa es su motivación. Toda. Esa es su motivación. Te lo juro que durante que toda la película estuve de... ¿Por qué lo está haciendo? Sí, exactamente, ¿qué quiere? A ver. Y luego me acordé, espera, en los cómics es igual. Sus motivaciones de Apocalipsis en los cómics son... ¡Son idiotas! Son muy pavotas. Igual que en la película. Sobrevivencia del más apto. Ok, es un gran ideal. Es un gran motivo por el cual vivir tu vida. A ver, ahora desglosemos en acciones concretas, ¿no? El primer paso es... Leamos a Darwin. Y después vamos a malinterpretarlo con escritos de Hitler, ¿no? Ándale, sí, algo así. Pero en fin. ¿En un fin? Eso es lo, creo que lo más malo que tiene la película. El villano. El antagonista, que así se llama la que película. Se llama de Apocalipsis. Por cierto, ¿qué tal el póster de Apocalipsis? El póster promocional de Apocalipsis es acá, pues dándole un llega a un cráneo. Acá oliéndolo, un estilo Age of Apocalypse. Cuando viste esa imagen dijiste, mira, igual que en Age of Apocalypse. Sí, está, seguramente encuentra el olor relajante o algo así. Ay, Dios. En fin. A Storm, bueno, es como... supongo que dice, esta es poderosa, la voy a hacer más poderosa. Y le da el cabello blanco y la hace más poderosa. Ok. Y Storm dice, bueno. Bueno, ¿no? ¿De a poco no? Bueno. Sí, o sea... Ah, bueno, y por ahí tenía un póster de Mystique. Ah, ese es mi otro tema con la película y con el agente de Jennifer Lawrence. Ok, a ver. O sea, aquí Mystique es la Mystique. Es la onda. Heroína, la mutante. Mutant and fucking proud. Ese. Entonces, no. Le dan una importancia que, perdón, está súper, súper forzada, No se las compro. Pues, y honestamente es como de... Oye, Singer, ¿quieres tener a Jennifer Lawrence en tu película? Tiene que tener un rol importante. Pues ya que. Entonces es como que... Raven, Katniss, Everdeen, ¿no? O sea... De hecho, sí. En el personaje de Katniss Everdeen funge como símbolo para una revolución. ¿Ves? ¡Shit! Es toda la razón. Eso es también mi queja, pero bueno. En fin. Es su inspiración de Storm, ¿no? O sea, cuando sea grande quiero ser como ella, azul, ¿no? ¿Azul? Pues yo ya soy azul, dice. Pues sí, no está tan mal, ¿no? Está chido, es el color pitufo, ¿no? Está bien. Ya aprendí de los pitufos, ¿no? En fin. Así que bueno, ya tiene su primer jinete. Va a buscar más mutantes. Ahí, exactamente, ¿cómo llega... ¿Con Caliban? Apocalipsis y a Storm con Caliban. O sea, desde Egipto hasta Berlín... Pues bullshit teleportation. Acuérdate que cierto, Apocalipsis sí, teletransporta. Sí, cierto, tienes toda la razón. O sea, ¿qué puede hacer Apocalipsis? Todo. ¿No? Queda cierta explicación del por qué. Sí, de que ha estado absorbiendo las habilidades de otros mutantes cada que cambia de cuerpo. Ok. Está bien. Bueno. Entonces, pues ya, total okay. Que... Teletransportación. Ahorita ya tenemos como que varias tramas abiertas. Yes. Está Cyclops y su onda de que no ve bien y que pues le van a dar sus lentes de cuarzo de rubí y adaptándose a la vida con el profesor Javier, ¿no? Está Magneto. Magneto. Que vuelve a ser villano. Ah, va a buscar venganza ahí con los... Bueno, pero eso es después. Eso es después. Uh-huh. Está... Charles Javier, como le llamó la atención acá el disturbio de la fuerza, sí. Pues usa cerebro para ubicarlo. Ah, porque para esto Jean empezó a ponerse loca. Ah, también Jean sí. Se pone loca. Jean se pone loca y decide, todos los niños ahí de la escuela de, otra vez lo está haciendo, ¿no? Y ve las paredes como que burbujeando y pues ya como que se acerca a calmarla. Y Jean dice, vi el fin del mundo y hay fuego y vida encarnada. Ah, no, eso no. En fin. Entonces, como le llamó la atención, dice, pues voy a usar cerebro, como dices tú. Ahí va Hank también de ahí de metiche, ¿no? Necesita alguien con quien platicar para que no sea el monólogo. Así dice, pues voy a usar a ver cómo estuvo el asunto, ¿no? Y rastrea el asunto y resulta que es en el Cairo. ¿Y quién estaba ahí metido en el Cairo? ¡Moira MacTaggert! Y el profesor Hothead, Charles Francis Xavier. Creepy. Dice, ok. Ahí voy. Voy a ver a Moira. Para ver el asunto de este. Ok. Recordemos que le lavó el coco. Sí, claro. Ni se acordaba de él. Moira había regresado a los Estados Unidos, a su ochenterísima oficina, donde estaba permitido fumar en interiores. Claro. Había sexismo rampante. Sí, por supuesto. Ya, como si no hubiera ahorita, ¿verdad? Y y la van a ver. Ahí deja su escuela, ahí ustedes cuidan el changarro. Sí. Aquí ha de haber un maestro sustituto. No me importa. Ay, ya lo hay, Cyclops, tú estás a cargo. H. Soy el nuevo, tú estás a cargo. ¿Por qué? Pues ya eres Cyclops, ¿no? Y pues ya, ahí le saca información. Necesitamos algo de exposición. Sí, exacto. Y Moira les dice, me encanta que le dice, pero a ver, como ustedes, ¿por qué se metieron aquí? Tenemos nivel 5. Bambi. Primero dije, ¿qué explicación de papota? Poderes mentales. Poderes mentales. Pues lo que se le dé su gana. Sí, no. No necesitas ver nuestra identificación, ¿no? Pero, Jedi Magic. Y pues ya, les explica todo el rollo, ¿no? Que hay un antiguo culto que adora en Sabanur y que Shamu, esa es otra, ¿verdad? Y así, ¿no? Así nos enteramos de qué onda con Apocalipsis. Y de hecho le dice Jabo que es como los cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿no? Porque tiene sus chalanes, chincles, ¿no? Dice, sí, va a traer el Apocalipsis. Y dice, ok, es Apocalipsis, ya nos quedó claro. Ya sabemos. En fin. ¿Qué más pasaba? Apocalipsis, va con Caliban. Va con Caliban. Porque quiere ubicar mutantes, que es a lo que se dedicaba Caliban. Sí, porque es su poder, es rastrear mutantes. Y entonces dice, quiero mutantes poderosos, ¿no? Y dice, no. Y lo convencen, porque también sale lo que se le voltea. Por algo, convenientemente, por así de, razones. Así de, como que la puede ser como que sentir más poderosa y dice, pues va. Total. Ya. Se une a ellos. Because reasons. Ninguna en particular. Honestamente, el personaje de Psylocke es lo más bobo de la película. Oh, sí, claro. Y es el puro eye candy, ¿eh? Sí, de hecho. No es ninguna, para ninguna otra cosa, ¿eh? Es el puro fanservice y eye candy de Olivia Munn. That's it. No tiene mayor peso en la trama. Solo sale a patear traseros. Y no se murió porque es Olivia Munn. That's about it. O sea, es lo que tienen que saber de Psylocke. Sí. Que el traje le quedó asombroso, sí. Se veía muy parecido al del cómic, igualito. ¿Sí? Bonito cosplay. Pero ya. Un cosplay más para Olivia Munn. Ya había hecho el de Chun-Li, el de la princesa Leia. Ahora fue Psylocke. ¿Sí? Y le pagaron por ello. Ah, bueno, mira. Entonces, ok. Bueno, ya tenemos dos jinetes, Storm y Psylocke. Van a buscar un tercero. En la escena en la escena menos sutil del universo. Ajá. Están ahí en Polonia. No, siguen estando en Berlín, en una fábrica del mal o algo así. Así, una bodega abandonada. Claro. Donde ahí estaba Angel poniéndose hasta las manitas, que esas alas ya no servían. Pues, escuchando Four Horsemen de Metallica. Y todo, la rola se queda mientras Apocalipsis lo transforma y las aletas de metal y okay. Cero sutileza. No. Dije, bueno, la rola está chida, ¿no? Eso sí. Pero pues le faltaba un jinete. Va a buscar a Magneto. Magneto había ido ahí a buscar venganza. ¿Cómo supo por qué hay mutantes ir? ¿Por Caliban? No, por Psylocke. Pues sí, le iba diciendo. Ella sabía el business, ¿no? Según ella sabía y ella se lo sabía. Bueno, para eso sirvió. Su guía de turistas de Apocalipsis. Básicamente, sí. Craigslist de Apocalipsis. Van por Magneto. Magneto, digo, estaba ahí en la acelera, iba a cobrar venganza. con los que por su culpa murió su familia. De hecho, sí. Ya está a punto de activar poderes mutantes. Cuando de repente llega el club fetichista. Y llega el club fetichista, ¿no? Llega Apocalipsis, Archangel, Psylocke y Storm acá en trajes de cuero y demás. Magneto se les voltea a ver. Te juro que yo pensé que iba a decir algo así como que los días de club son los viernes. Y en ese momento empezaba a sonar tan, tan, tan, tan, tan, porque se veían bien machísimos estos. Vean los Simpson. Exactamente. Y ahora resulta que todas son locas. Eric acá de no quieran detener mi venganza y no sé qué. Ah, porque les mata a todos. Y así de, ah. Ah, bueno. Y ah, porque les da una razón así de, ah, yo te puedo ayudar a vengarte. Y mira, mira tus poderes, mira, agáchate y toca, no, acá abajo el piso, ¿no? Entonces ah, lo lleva a Auschwitz. Sí. Que es que no sabes qué tan bueno o malo fue esa escena, pero. Porque destruye Auschwitz. Sí. Ok, por un lado, un judío víctima, ex víctima del holocausto, destruye Auschwitz. Bien, supongo. Es un buen mensaje. Es un buen mensaje. Es vendetta. Pero por otro lado están los grupos revisionistas del holocausto que pueden malinterpretarlo, pero esos malinterpretan todo, así que ya no sé. En fin. Y lo convence de, mira, tienes más poder y pues. Básicamente, básicamente lo hizo un Earthbender. Básicamente lo hizo Toph. Sí, exacto. Puede controlar todo tipo de metales, ¿no? Y el tierra, y el metal que está en la tierra y demás. O sea, lo hizo Toph, Bayfong. Okay. En fin. Pero como que hasta aquí la historia está muy débil, ¿no? O sea. Sí, como que pues ok. Y la verdad es que la historia sigue muy débil. Mientras tanto, de regreso a la escuela de jóvenes dotados de Javier, pues resulta que no está Javier. Están los jóvenes dotados, nada más. Y como todos los jóvenes aburridos. Ah, bueno, llega cuando Caliban le da la información de que, pues, oye, hasta Jennifer Lawrence, de que tu amigo Eric está en broncas, le dice a Nightcrawler, sabes que tú y yo nos vamos para América, ¿no? Y dice, bueno. Van en tiempo récord a Estados Unidos. Sí. Westchester. Y ahí están en la. Se reúnen. Se ¿no? reúnen. Ahí. Acá sí es como que viste. Ah, mira, que onda. Vengo por Eric. Claro que vienes por Eric. Ya sabía yo que no venías. Ya le presentan a Nightcrawler. Mira, ese es Nightcrawler. Mucho gusto. Nightcrawler lo presenta con el resto de los delincuentes. De los delincuentes. Que los demás, bueno, ahí estaban haciendo su grupito, Scott, Jean Grey y Jubilee. Ajá, casualmente, ¿no? Y ya como que lo juntan, ¿no? Sí, pues tuvo 20, y Scott ya estaba aburrido, porque pues él era niño problema. Y dice, no, pues vamos al cine, vamos a la plaza, ¿no? Y Kurt, pues como él es fácil de y viene de la Alemania oriental, claro, demás, sí, ¿no? Todo es represión y quiere encajar y es sí. Adolescente de pues sí vamos, ¿no? Si te quiero conocer qué es el mall, claro. Y van al cine a ver cuál, Retorno de Jedi en el 83, claro, y el comentario, carnal, metatextual del asunto. Jubilee tiene toda la razón. Ella sigue sintiendo de que Empire Strikes Back es la mejor película, es la más compleja, etcétera, totalmente. Scott está de terco que la mejor es la primera, Star Wars. Hope. Porque dice, bueno, pues de ahí salen las demás. Y el comentario dice, bueno, pero estamos todos de acuerdo que la tercera siempre es la peor. Y no es para Star Wars el comentario. No, es un jab muy directo a Brett Ratner, ¿eh? Sí, y la forma, y digo, cada vez que sale una nueva película de X-Men, yo siento que tanto Brian Singer como los productores a cada rato están diciendo, perdón, una vez más, perdón, la regamos. Lo sentimos mucho. Denos chance, estábamos chavos, se nos hizo fácil. No sabíamos lo que hacíamos. Perdón otra vez. Ajá, aquí otra vez. En fin. Bonito detalle. Bonito detalle, me gustó. Gratuito, pero bonito. Yo creo que retornar así de hijo. Por otro lado, hay que abrir otra trama. Ah, sí, porque no teníamos suficientes abiertas. Aquí, ¿se acuerdan de Quicksilver? Esperamos que sí. Porque regresa Quicksilver. Sí, Peter aquí. No, Peter. Peter. Maximoff. Ven las noticias que a Magneto anda suelto otra vez. Sí, ¿no? Ah, ok. Nos vamos enterando que su mamá ya le soltó la sopa. Sí, ese es tu padre. That's impossible. Y su mamá le dice, pues ya sé que vas a ir a buscarlo, así que pues llégale, ¿no? Ajá, sí, pero te advierto que siempre termina todo mal con él. Va, y la única forma que tiene de ir a buscarlo es, pues va a tener que ir a buscar al profesor Javier. Uh-huh. ¿Se acuerdan que le habían dejado ahí su tarjeta de, búsqueme cuando estés más grandecito, ¿no? Cuando estemos para la siguiente película. Bueno, ahora okay. Ahí va. ¿Qué más pasa? Ah, sí. Están, total que Apocalypse ya convenció. Le dio su traje nuevo a Magneto. Ah, sí. Claro. El profesor Javier regresa con todo y Moira ahí a la... A la mansión. El asunto de que estaba Raven, bueno, Jennifer Lawrence, Hank Pym. McCoy. Ya sé que es McCoy, pero yo creo que Hank Pym me vale. Y Totalmente same, ¿no? Es Agent Carter, Hank Pym, Jennifer Lawrence. Katniss, ¿no? Katniss. Se reencuentran. O sea, se reencuentran el viejo equipo, ¿no? The First Class. Y este Charles de, ah, no manches, está aquí Raven, ¿no? Mi hermanita, ya la hice. Si no, vengo por Eddie. Oh, sabía que venías por él, ¿no? No, es que está en bronca, sí, pero no sé dónde está y hay que ayudarlo. Bueno, pues con cerebro, órale, va. Vamos a usar el cerebro. Había un momento ahí, güey. Es un momento genial, por cierto. Utilizan a cerebro para ubicar a Eric. Y se lleva a su séquito de confianza, supongo, a Hank. Y Moira. Y a Moira. Que era nueva en el asunto, para ella, ¿no? Para ella. Esa mosca no, pero bueno. Se lleva, entonces, se mete Javier a cerebro con todo y Hank Pym, con este Havok y con Moira y con Jennifer Lawrence. Y ahí andan acá buscando a Eric, lo encuentran. Ah, le dan su explicación a Moira de estos cerebros, estos son mutantes, estos son humanos, bla, bla, bla, bla, bla. Lo que ya todo el mundo sabemos desde 15 con No teníamos que, pero bueno, ya olvídelo. Total, es que sí lo cachan, lo encuentran y empiezan a platicar. Estaban ahí con Apocalypse y de repente Imagínate, se separa del grupito, ¿no? Y como Apocalypse, y yo creo que los demás quedan, oiga, señor Apocalypse, Magneto está monologueando. Ah, es cosa de villanos, lo hacemos cada tercer día, no se preocupen por eso. Son nuevos en esto, no se acostumbrarán. Nadie lo pela. No. Se va a platicar ahí a las sombras conspicuamente y nadie lo pela. Podría estar revelando puntos esenciales de su complejo plan de Apocalypse. Complejo, Que hasta ese momento no sabía bien qué iba a hacer, No, yo creo que no. No, estoy seguro que no. Porque es hasta ese momento cuando se le ocurre qué hacer. De hecho. ¿Por qué? Porque en lo que están platicando. En lo que está haciendo stream makeover con sus jinetes. Ah, sí, él está así. Le dicen, llega Angel de, oiga, señora Apocalypse, quiero quedar igual de awesome como usted. Va, ¿no? Y acá le empieza a hacer sus tatuajes en la cara. Claro, supongo algo así. Y las otras dos se quedan viendo de, no manches, está quedando re feo. Mejor, yo no quiero, no, yo estoy bien. Yo con mi traje de slot lago, ¿no? Sí, yo aquí muriéndome de calor, pero ya, aquí puedo. Una bronca. No, usted sigue leyendo Apocalypse, soy bien awesome. Eso me late, ¿no? Soy la actitud, dijo. Mientras pero es cierto, hasta aquí no sabía qué hacer. No tenía plan. Él estaba ahí juntando gente para hacer bulto. Para hacer borlote. Vamos a hacer bullicio. ¿Ese era su plan? Es como un plan de Homer Simpson. Vamos a hacer bullicio. Hasta ese momento ese era su plan, no sabía exactamente qué iba a hacer. Entonces, te digo, tiene sus altos estándares, ¿no? Sobrevivencia del más alto. ¿Cómo lo bajamos eso a un plan de acción? Pues quién sabe, ¿no? Están Charles y Eric acá platicando de no, sé que tienes bronca, sé que mataron a tu familia, yo te puedo ayudar, eres mi amigo, regresa. Y Eric dice, no. O sea, todo lo que le dices para que Eric dijera, no. Eric, pero eres mi amigo, yo también lo era, ah, no, ¿no? Bueno. Civil War. En fin. Pero Apocalypse se da cuenta porque él es el mutante supremo o algo así. Sí, estás hablando con un telépata. Y ahí está la respuesta a mi plan. Ya tengo un plan. Ya tenemos algo que hacer, mis jinetes. Ya encontré la forma de hacer algo. Ya no nada más vas a hacer bullicio. Se conecta con Javier. ¿Quién sabe cómo? Es Apocalypse. Bullshit Metal Magic. Y entonces, al mismo tiempo que utilizas las habilidades de Javier para lanzar el arsenal nuclear... Controla a la gente para que lance el arsenal nuclear todo el mundo hacia afuera, deshacerse de él. Que es... No te lo explican, pero tiene sentido. Pues sí, porque es algo que sí le pueden destruir a él. O sea, para que no lo usen contra él. Claro. Me gustó que no lo explicaran. Por cierto, su speech de que ya no son nada más piedras, no más lanzas, no... We just know. Press the fucking button, ¿no? We know. Sí. Ese sí, para que veas, nomás habla en tráiler. Apocalypse. Apocalypse habla en tráiler. Todo el tiempo habla en tráiler. No se sabe de otro. Creo que está en los cómics habla en tráiler, pero bueno. Encuentra el aroma relajante. Ah, sí, sí. No. Y al mismo tiempo de eso, pues se entera de cómo es el asunto con Javier y dice, pues ya tengo un plan, ¿no? Y ahora sí. Javier así bien desesperado le dice a Havok, no, pues desconecta. No, pero primero le dice a Hank, desconecta esto, que no sé qué. No, no se puede, es tan automático, no sé qué. No, pues crucen los rayos. Que es más o menos lo que hace Havok. Sí, Havok Go Ape Shit, ¿no? Ya, ok, eso sí puedo decirlo. Y destruye el cerebro. Bien, ok. Ya salen de ahí, bien paniqueados. Y entonces... ¿Se crea una explosión? No, no me acuerdo. Llega primero Apocalypse, uh-huh, por Ah, claro, por el shit. Por Javier. Sí. Se lo lleva. Ah, bueno, hay un encuentro ahí de Raven y de... Bueno, de Jennifer Lawrence y Michael Fassbender. Ajá. Sí, de... Eric, ah, hola tú. Sí, no tienes que hacerlo, no sé qué. Ah, sí, no. Sí, no, pues ya no tengo nada en esto por qué vivir, así que pues va. Así que fuck it. ¿Y se llevan a Javier? Se llevan a Javier. El Hothead de Havoc le echa acá un rayo todopoderoso que justamente le da como que al... La bomba que tenían ahí en la escuela del profesor. Le da como que el Blackbird, ¿no? O algo así. Le da algo que explota duro. Ajá. Afortunadamente. Iba pasando por ahí. Quicksilver. Quicksilver. ¿Eh? En una de las mejores escenas de la hija película. De la. Toda la saga de X-Men. De hecho, sí. ¿Creían que la escena de Days of Future Past, en la cual Quicksilver salva a Magneto y a Javier. Del Pentágono. Era Magneto, Wolverine y Javier. Y Javier. Del Pentágono y todo el rollo. ¿Creían que era cool? No. No, bueno. Aquí al son de Sweet Dreams de Eurythmics. ¿Completa la rola? Completa. Salva casi todo el mundo de la escuela de Javier. ¡Qué buena escena! Le ponen humor, le ponen... ¿Y sabes qué? Llegó en un momento esa escena en la que ya estábamos bien bajoneados, ya se había muerto la familia de Magneto, sí. Ya se habían llevado a Javier, sí. Ya habían corrompido a Archangel al ritmo de de Four Horsemen, ¿qué más? Ya se había echado su speech de que no, las bombas nucleares y la fregada. Ok, llega esa escena. ¡Ah! Gracias al cielo. Gracias, Bryan Singer. Hace un montón de cosas por salvar, se lleva hasta el perro. Los pescaditos. Salva los pescados. Se come una rebanada de pizza. Se toma un chesco. Y saca a casi todos. Menos a uno. Menos a Havoc. Dios. Pero bueno. Well shit. Pero qué escena tan padre. Sí, buenísima, Qué forma de manejarlo de la velocidad. O sea, sí es exageradamente más rápido que yo creo que está Flash. Pero qué importa. O sea, creo que aquí lo hacen muy bien. La manera en la que manejan la velocidad es padrísima, porque lo que hacen en realidad es detener el resto del mundo. Ajá. Para que él se mueva a una velocidad rápida, pero que el ojo humano lo podría ver. Ajá. Pero es eso. Wow. Sí. Sí, a ver, hermanas Wachowski. ¿Se acuerdan cómo eran sus películas de Matrix? De que todo era en tráiler y todo era melodramático y super serio y cero risas. Así, Zack Snyder, ¿te acuerdas de tu película que acaba de recién salir, donde nada es divertido? Creo que hay un momento donde tratan de hacer humor con Marta Kent, uh-huh, y no le sale. Y mucho humor involuntario con Marta. Bueno, obviamente, ¿no? Pero no es voluntario, ¿no? Bueno, así es como de repente manejas el ritmo de las películas. También para darle un respiro al público. ¿Viste cómo estaba la sala? Por eso estaba llena. Sí. ¿Pero viste cómo estaba la sala? Todos estaban así como callados, como... Primero todos... Cuando llega esa escena, riéndose. Así de... Disfrutando muchísimo la película. Porque llega un momento importante. Llega un momento importante para que la escena se te haga ligera. Sí. Y después cuando termina la escena, otra vez regresas a un tono bastante oscuro, bastante deprimente, sí, vas perdiendo. ¿Por qué? Porque la jija mansión explotó, pero ya sabemos que el que explote cada ciertos años crea carácter. Ya lo dijo Colossus. Sí, o sea, ¿qué? House blowing up builds character. Awesome. ¿Cómo es eso? ¿Quién sabe si ya sabían que iba a pasar eso en esta película? Yo digo que sí. Yo digo que sí, eso afectó el guión de Deadpool. Y qué bueno, para ese diálogo en particular, porque, oh Dios, sí. Ay, ese Colossus. Es genial. Y Negasonic. Negasonic tiene Sword. Bueno. Que por cierto, se me hace muy curioso que se hayan contratado a una actriz que si es adolescente, tenía 19 años con ese papel. Ay, mira qué buena onda. ¡Qué bien! Negasonic Teenage Warhead. ¿Has escuchado la canción? Sí, es buena. No está mal. Sí. Monster Magnet nunca fue mi favorito. Pues no, con todo respeto a las fases de Monster Magnet, pero pues no. Pero está buena la realidad. En fin. Back to X-Men. Se dan cuenta de que Havoc no la libró. Y un poquito de angst para Scott, para Scott. Porque regresaron como Archie y sus amigos en un carro descapotado, ¿eh? O sea, yo dije, no manches, no es Riverdale, ¿no? Pero en fin. Iris. Sí, o sea, yo creo que faltaba que regresaran escuchando ya este Power of Love. Ah, no, es más adelante, ¿no? Es del 85. 85, ¿sabes? Sí. Mientras tanto llega un helicóptero acá, conspicuamente. Ajá. Según una prestar ayuda. ¿Y no? No, ¿quién está en el helicóptero? El coronel Stifler, Stryker. Se parece un montón. ¿Se parece o no se parece a Stifler? A Sean William Scott. Por Dios, sí. Desde la película pasada dije, no manches, ¿es Stifler? Se parece mucho. Pero bueno. En fin. La única que se da cuenta de que es el coronel Stifler es Jennifer Lawrence. Fuck, no, aguas. Y ahí sí ya no es tan rápido Silver, ¿verdad? Capturan a los importantes. Así de, quiero el elenco, ¿no? O sea, quiero el elenco, los extras, adiós. Así, a lo mejor puede haber mutantes más poderosos. No me importa, quiero a este. Y a esa gente que no hace nada, pero me la traigo, ¿no? Mientras que el grupo de Scott, menos Jubilee. Uh-huh. Ya Jubilee nos pinta. No, ya no. ¿Por qué? No sé. No. Es que no era una ex manera de los alumnos. Ni mutants. Se escondieron. Ah, ellos no los capturaron. Scott, Jean y Nightcrawler. Sí. Que Jean ahí les ayudaba con sus poderes acá de al estilo Javier, ¿no? Exacto, para que no los detectaran. Sí. Y con los poderes de Kurt, logran treparse al helicóptero donde estaban sus cuates. Y dijeron, vamos a saquémoslos de aquí. No pudimos. ¿Por qué? Porque muy apropiadamente, el ejército estadounidense tiene la misma tecnología que un club de pelea clandestino en Berlín del Este para suprimir poderes mutantes. Son evil. Igual que el club clandestino de peleas mutantes. Son evil. ¿Qué otra explicación quieres? Son evil. Sí, es cierto. Pido demasiado. Comparten secretos evil en su en su chat evil. En su chat evil. En su línea roja evil. Ajá, exactamente. Claro. Por fax maligno. Seguramente así era. El pie de página de todo el fax dice viva el mal. Hail Hydra. Ah, no, eso es del otro, ¿no? En fin. ¿Y a dónde se los llevan? Al Cali Lake. Dije, ok. Buen detalle. Me gustó. Otra vez, pandering to the fan. O sea, sí. dándole el bonito fanservice, ¿no? ¿Ya vieron? ¿Se acuerdan de X-Men 2? La que en su momento fue la mejor película de superhéroes y de X-Men. Así de, aquí hay de esto, ¿no? Y los tienen ahí encerrados. Dicen, a ver, ¿dónde está Magneto? No sabemos. ¿Dónde está Magneto? No sabemos. ¿Que no sabemos? Mientras tanto, Apocalipsis se había llevado a Javier al desierto. Ahí a Cairo, ahí están unas montañas cerca del Cairo. Ajá. Y pues le dice un speech de que, a ver, pues tú me vas a ayudar. Y pues todos vamos acá, mutantes, amprados. Sí. Bueno, sí. Y Javier así le dice a Magneto, ¿y esto es lo que quieres? Y Magneto dice, sí. Y mientras tanto, ¿por qué les guardaba silencio? Deja que platiquen ellos. Sí, él estaba ocupado. Sí, ahí, sí. Sulking. Haciéndole más ataques faciales a Angel, creo. O algo así. Sí, pero bueno. Otra que dice, sí, tengo que hacer algo. Mi plan, ya me acordé. A ver. Voy a usar tus poderes porque vamos a mandarle un mensaje a toda la humanidad. ¿Cuál es? Soy tontoide. Ah, no. Ese es el... Más o menos es el mismo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué dijo? Something about... Me los voy a echar al más apto. Me los voy a echar a todos. Viene un mejor mundo. Y todos los que tengan poderes, tomen el poder. Y Javier dijo, no, todos los que tengan el poder, ayuden a quien no lo tenga. Sí. Aprovecha para mandar... Se divide su mente, le manda un mensaje a Jean Grey de, estoy acá en el Cairo, ven por mí, ¿no? Para que decir. Exactamente. Jean, el equipo azul. sí, el equipo azul. No los habían capturado, no nos explicaron cómo, pero en el momento en el que sacaron... Bueno, el equipo azul era... No era el equipo azul, era una mezcolanza. Bueno. Porque en el equipo dorado estaba Jean Grey y en el azul estaba Cyclops. Entonces aquí, best of both worlds. Plus Nightcrawler. ¡Ey! Desofende, viejo. Ahí estaba de cola. Nightcrawler es mi X-Men favorito. Es la onda Nightcrawler. Y aquí lleva con una camisa chamarra de Michael Jackson. Y para que no se vea así, Nightcrawler es mi X-Men favorito. El Duende. El Duende para mí es la onda. Sí, sí. Es que lo hayan matado alguna vez es patrañas, pero bueno. Ya regresó, ya está mejor de salud. Ya lo mataron, pero ya está mejor. Sí, como todos los X-Men. Siempre pasa. Bueno, total que no explicaron cómo en el momento en el que bajaron del helicóptero para meterlos en la celda, que una vez más tiene la misma tecnología que el club clandestino de peleas de Berlín del Este. ¿Por porque son evil, porque son evil. No explicaron cómo no vieron al resto. Porque supone que esa cosa suprimía los poderes mutantes. Pero ahí Jean Grey no. Pero suprimientos no es de Jean. O ya estaba fuera del rango. Pero al abrir el hijo helicóptero no estaban ahí. Bueno, a lo mejor al abrirlo ya como que le dieron espacio para que se activaran los poderes. Muy idiota, pero... Supongo. Es la única explicación que le encuentro. En fin. En fin. Están ahí de infiltrados, ¿no? Dice, no, pues acá hay una bronca. Cuando le llega el mensaje del profesor Javier transmitido a todas las naciones y bueno. Y el Stifler dice, no, a ver, espérate. Ustedes también escucharon eso, ¿no? Y ese es Javier. Ah, no, quería Javier, no Magneto. Es lo mismo. Quería alguien de ellos. ¿No? Entonces... ¡Viene un mutante! Poderoso. Ay, si no ustedes. No sé. El chiste es que quiero algo, ¿no? I want shit. I want something. Su motivación, su plan es igual que de bueno que el de Apocalipsis. Pero bueno. I want shit. Pero en fin. Lo que dice, bueno, ese era Javier, entonces dígame dónde está. No, pues que no. Que no, saber. Y Jean dice, no, pues está en el Cairo, tenemos que irnos de aquí para sacarlos. ¿Cómo lo hacemos? Y de repente. Ah, espérate. Ah, hay que ir al generador y apagarlo. Ah, claro. Ok. Es una situación muy parecida al tener a los servidores cerca de la cocina. Cerca del generador principal de todo el maldito complejo. De Weapon X. Tenían a Weapon X. Junto al generador. Ahí enjaulado. Junto al generador que provee de energía a todo el maldito complejo. Que si lo apagaba Weapon X por alguna razón, todo se iba a ir al carajo. Es poner... el servidor junto a la cocina, ¿no? En fin. Encuentran a Weapon X. Y la ok, no es mala idea, pero sí se pasaron de lanza. Dijeron, pues si liberamos a esta cosa, porque Jean trató de leer su mente y dicen, esta cosa es más animal que humano. Y dice, pues si la liberamos igual y crea bullicio y la libramos, ¿no? Y pues lo liberan. Y liberan a Wolverine. A Weapon X. Qué bonito homenaje a Barry Windsor-Smith. No, mis respetos, ¿eh? El único detalle... ¿Trae pantalón? Bueno, aparte que trae pantalón. Sí, no podía andar ahí todo. A mí lo único que me hubiera encantado, y hubiera sido mucho más dramático para la escena final, es que hubiera sido el casco más parecido a Weapon X, en el sentido de que no se liberan los ojos. Sí, pero estaba sponsor a Hugh Jack. Sí, sí, pero imagina, ¿sabes qué? Bueno, hay acá escena Weapon X. Ya sabemos cómo va. Sí, muy violenta. Muy violenta. Muy, muy violenta. Perfecto para que, lo que hemos visto hacer a Wolverine. Pero fíjate que yo te lo comenté. Muy violenta, pero muy bien manejada. Porque hay mucha violencia, hay mucha sangre, pero no te muestran las dos al mismo tiempo. Ajá, no. Te muestran el resultado, ¿no? Te muestran la violencia cuando apuñala a la gente, pero no se ve ahí las borbotes de sangre y demás. No es Tarantino. O te muestran después cómo queda la escena, ya con la sangre y demás, pero no te mostraron quién lo hizo. Hay una donde la cámara como que se hace un pullback, y de repente lo que ya no ves la acción de cuando lo está tasajeando, pero ves la mancha de sangre en la pared. Muy, o sea, buena escena. Digo, es una... porque dice, mira, no tengo nada en contra de repente hacer escenas violentas o de gore, ni mucho menos. Pero esto es una película de los X-Men. Son los X-Men, no es Punisher. Exacto. Así que había que cuidar de cierto modo ese tipo de escenas. Sí había que hacerlas violentas porque es el maldito Weapon X. Sí, es Wolverine, es mejor en lo que hace, ¿no? Pero no se trataba de repente vamos a hacer Game of Thrones y vamos a mostrar cabezas cercenadas y gente sin piel y cosas así. Sí, no se trata de eso. Aunque estuviera Sansa Stark. Así que la verdad se me hizo, yo dije, vaya, qué bien manejó aquí Bryan Singer la cinematografía de manera... que se mostrara muy bien toda la intención y todas las consecuencias y demás, sin caer en lo fácil de vamos a ver cómo se va a apuñalar la gente. De hecho, hay una parte dentro de esa secuencia que me encanta, que Weapon X está tasajeando a un tipo, pero, o sea, lo tiene en el piso y lo ves dejarse ir, pero con una furia, y no ves cómo está haciendo puré al cadáver. Sí, exacto. O sea, está muy bien manejado. Y es una secuencia muy de los cómics. Sí, sí, sí, exacto. La verdad es que... De buen gusto, ¿eh? De buen gusto. Sí, me gustó bastante. Ah, pues al final hay un momento ahí entre Jean y Logan. Qué raro. Logan, that's creepy. Sí, porque es una niña, hijo. Sí. Y como que le da un poco de su mente y Logan decide, pues, ah, fuck it, ya me voy, ¿no? Pero es un momento en el que le quita el casco. Ajá. Hubiera sido muy increíble. Que ahí fue, que ahí vieras que es Hugh Jackman. Que es Hugh Jackman, o sea, que porque ahí lo ven como animal y la fregada. Le quiten el casco y ya lo ve, y le veas los ojos, que de veras un ser humano. Sí, tienes razón, pero se perdió esa oportunidad. Hubiera sido, o sea, la oportunidad para el drama, uff. Por un lado tenías primero la imagen icónica como la que hubieras querido ver de Barry Windsor-Smith, ¿no? Con ese visor que lo hace una cosa inhumana. Sí, exacto. Y luego, y exacto, tienes, porque, carnal, tienes toda la razón, ¿qué demonios estás haciendo? Aquí iba a escribir escenas. Porque incluso cuando está, o sea, cuando está peleando, o sea, sí se ve muy padre cuando ven la expresión de Weapon X acá pegando a la gente, pero si no le ves los ojos, es peor. Es mucho más creepy. Sí. ¿Por qué funciona Darth Vader? No le ves la cara. Exactamente. ¿Eh? No lo ves haciendo expresiones. Sí. Por eso es tan creepy. Imagínate, le quitas el casco y ves que es un ser humano. No. Cuando Jin lo que le da es un nombre, le da humanidad. Le da humanidad. O sea, le quitas lo que lo hace una bestia, lo que lo hace una máquina, le das un nombre, le das un rostro. Hubiera sido excelente. Sí, caray. Digo, se manejó bien. Se manejó bien. Pero ese toquecito hubiera estado sensacional. Digo, no me quejo. Se me hace una muy buena escena. De verdad, de mis favoritas de toda la película. Pero sí, ese toquecito, ¿no? Sí, hubiera estado padre. Sí, sí, sí. En fin. Mírate, qué buena idea tienes, ¿eh? De repente me salen. Y bueno, como Weapon X ya hizo el trabajo de sucio por nosotros. Ah, bueno, detallito. ¿Qué pasa con el coronel Stryker? Sale por patas. Sale por patas, dice, ¿no? En la escena un poco más ridícula, si quieren, pero ahorita vengo. Y se va. Voy por unos cigarros, vámonos. Se va en helicóptero y al diablo. Pues sí. Ok, digo. Y dejó ahí morir a todos, pero pues en fin. Ok. Ya, pues van a liberar a los X-Men. Sí, digo, ya el trabajo sí estaba hecho, pues sin bronca, ¿no? Sí. Mientras tanto, Apocalipsis y sus clientes estaban asoleando. ¿Se acuerdan? Es que son como... Regresas como 3 veces a esa escena y no hace nada. Y siguen ahí paradotes amenazantemente en el risco ese. Donde nadie los ve, pero pues todo siente que están amenazando a todo el mundo. Viendo hacia Cairo. Digo, ¿no les pueden dar una sombrillita? O sea, Javier está ahí tirado, denle una agüita. Y luego acá el monologueando de repente, luego como que pues guardemos silencio. Digo que, ándale, de repente ya cuando se callan así como que pues... No sé, Javier, para romper el silencio monótono de unos discos. ¿Y qué? ¿Cómo va la vida? Bien, familia muerta, planes de destrucción mundial, lo de siempre. ¿Y tú? Nada, pues ya sabes, la escuela, la parálisis. Me estoy quedando sin pelo. Lo de siempre. Lo de siempre. No hemos cambiado mucho, ¿no? Y ya imagino acá a Psylocke y Storm y Arcángel acá platicando así de... ¿Y a ustedes les gusta algo? Y Psylocke así de, sí, no vestirme con esto. ¿Por qué te vestís así? Pues este. Así, este fue el traje que me dio y dile que no. ¿Tiene uno así cómodo? Sí, un poco. Se mete un poco acá. En fin, yo. Me dio tacones también el canijo esto. Me dice, voy a pelear, quiere que pelee. Ah. En tacones, ¿eh? Mientras Apocalipsis acá mirando amenazantemente, ¿no? Tratando de idear un plan, tratando de encontrar el plot, ¿no? Así de, bueno, ya tengo a Javier. Dice que era importante, ahora cumplo. Algo me ha de servir, hombre. Tengo que preparar mi siguiente speech porque tiene que ser asombroso, ¿no? Te digo, es mi gran problema con la película, el villano más pitero. De todos los villanos, de las películas superiores que he visto, es el segundo peor. ¿Después de quién? Luthor. Dijimos villano, ¿no? Esa cosa. Pero bueno. Bueno, antagonista. Sí, pues sí. ¿Es el segundo peor? Ok, el Red Skull. Bueno, al menos era Nazi Hear Me Roar, ¿no? O sea. Bueno, bueno, sí, al menos hacía más cosas, ¿no? Tenía un plan desde el principio. Hasta el Cornel Stifler, ya de grande, tenía un plan, ¿no? Godine bueno, Zemo. Pues al menos hizo algo. Tenía un plan desde el principio, ¿no? Sí. Ok, también. Magneto y su plan de ser el rey de todos los mutantes, Ah, ¿en la primera? Sí. Al menos sabía lo que iba a hacer desde un principio. No, no es cierto. No le había salido. No, no es cierto. Creo no, que no, es igual. No lo sabía desde el principio. Lo ideó también a mitad de la película. No, sí sabía que quería Rogue para su plan maligno. Sí, sí, sí. Pero no sabía lo que el plan maligno iba a hacer. Bueno, sí, él no pensaba que iba a hacer mutantes a todos, no matar a todos. Y después dijo, no, pues fuck it. Fuck it, vamos a matar a todos. Y en la tercera película, en la de Fred Ratner, era de... ¿Y qué quería? Quería, no sé, era fan de The Cure, ¿no? O algo así. We are the Cure, o algo así, ¿no? Quería eliminar la cura mutante. ¿Quería seguir haciendo mutantes? Sí. Con Dark. ¿Y el plan de Sebastian Shaw? ¿Él quería poder? ¿Sí? ¿No podía? Oye, sí, ¿qué quería Sebastian Shaw? Sí, te veo, viste el apocalipsis, ¿no? Que se mataran entre las grandes potencias mundiales con armas nucleares. Bueno, sí. Bueno, ese era su plan. Ah, bueno, sí tiene un plan desde el principio. Acá no. Acá se le ocurrió a la mitad de la película, ¿eh? En fin. En lo que platicamos esto, él seguía pensando. Y los demás acalorándose. En tiempo real, porque la maldita escena... Digo, a mí me hubiera encantado darle así un toque también como de humor ahí para ser un poquito ligera la carga. Que de repente, pues, el más blanquito de todos ellos, ¿no? Este Arcángel saca con una sombrilla, como que, pues, me acaloré. Yo me acaloré aquí, pues, estamos en campo abierto. ¿Eh? O sacaron un agua, un refresco, algo. Storm, una lluvia, ¿no? Nada. ¿No? ¿Una nubecita? ¿Algo? En fin. Se escapan de Weapon X. En un super moderno avión. Que encontraron ahí, y trajes. Para... Casualmente, ¿no? Y el supermoderno avión que no hay problema entre Moira y Hank lo piloten sin bronca. Pues es Hank. Y es Moira. Mm. Y sus trajes que les quedaron a todos, ¿eh? Nada de que, oye, no, a mí no me quedó, pues ni modo, te lo pones. No. Me aprieta, me vale. ¿No? O sea, pues, mete la panza. Y ahí se van con Mystique, le echa un speech por ahí, y que no, que y Jean Grey, no, pues yo te admiro, que no sé qué tanto. ¿Por qué? O sea, pues porque es Jennifer Lawrence, ¿no? Y su agente dijo que la tiene que admirar. Se supone que la justificación de eso es que como la vieron hacer algo hace 10 años. La vieron hacer terrorismo y luego arrepentirse de su terrorismo en el momento. Dijeron, pues, qué buen role model. Ah, pues entonces ella es bien oso. Supongo. Okay. Katniss Everblue, ¿no? Pero bueno. Everblue. ¿A poco no? Pero en fin. Total, que van a hacerse la de jamón Apocalipsis. Que tiene el profesor Javier, hay que rescatar a Javier. Y entonces Apocalipsis por fin ya ideó su plan. Va a construir una pirámide. Va a construir una pirámide. Con paso dos. Material así que se va encontrando, ¿no? Paso por cierto, ¿qué grandes poderes tiene Apocalipsis? Está cañón. Bueno, eso, o sea, desde el principio sí establece como que él manipula la materia. Manipula materia. Pues sí. Pero mientras tanto, a Magneto lo pone a hacer algo. Ah, sí. O él decide hacer algo. El chiste es que Magneto anda como una rueda de hámster magnética. Y como que como ahora ya es tough. Ahora resulta que está, va a manipular. O sea, le dice, pues tú destruye todo. Paso dos de mi plan, ¿no? Primero hago mi pirámide y luego destruye todo. ¿También tu pirámide? No, esa no, idiota. No, esa no. Ah, entonces el paso dos tiene un problema. No suena lógico, señor Apocalipsis. Tú hazme caso ya. Todo bueno, va, ¿no? Y mira, mientras el mundo también tenía sus gráficas, al igual que en Man of Steel, ¿no? Miren, aquí están los polos magnéticos. Más despacio, cerebrito, ¿no? Y entonces hay una bronca y ya valió. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Nada, vamos a sentarnos aquí y gimotear. Los líderes mundiales gimotean, carnal. Es su trabajo. Como ya no tenemos armas nucleares, pues ya. Ya valió. Me voy a sentar. No, no te sientes. Manda un ejército, tienes aviones. O sea, no va a servir de nada, pero sale al cuento, ¿no? No vas a caer sin pelear. Aunque sea escúpele, muérdelo. Háblenle al enano, háblenle a Tyrion Lannister, debes saber qué hacer, ¿no? Vamos a ver. Estaba vivo. Pues sí. Pues háblenle al enano. Pero no. No. En fin. Todo se depende de los X-Men, ¿no? Si cómo se help us all, ¿no? Y por Dios me refiero a los X-Men. Total que ya, todo el mundo depende de los X-Men, otra vez. Otra vez. Arreglar las broncas que normalmente son las que ellos mismos causan, pero en fin. De hecho, sí. Sí. Bueno, en esta vez no. Aquí fue Moira que no cerró la puerta. Pero llevan a Moira para que vaya a arreglar su bronca. Sí, o sea, que fregona, ¿no? Los mensajes de la película siempre es cierra la puerta. Sobre todo si vas al baño o algo así. Si no, se te mete el apocalipsis. Ah, qué mal. Ciérrale. Que se va a acabar. Bueno, entonces, total. Ah, el grande plan de Apocalipsis, bueno, ya, paso uno, hago mi pirámide. Paso dos, Magneto destruye todo. Paso tres, transfiero mi conciencia al cuerpo de Javier. Para ahora sí, controlar a todos. Ok. Bien, buen plan. Supongo. Ok, ya. Se lo lleva y pues ya empieza Bullshit Mutant Magic. No le sale muy bien, o sea, los X-Men pelean contra los jinetes. Que se ve padre. Sí. Digo, la escena fadas de esta Olivia Moon ahí peleando contra Beast. Por eso saca su saca su lazo de la verdad, ¿no? Una de esas. ni eso le pueden dar a Man of Steel. Sí, en fin. Quicksilver pelea contra Apocalypse. Lo intenta. Pues sí, más. Pero Apocalypse, a su premisa del más apto y se adapta, ¿no? Entonces aprende a verlo así como que logra ver a través del séptimo sentido o una cosa así. Y ya ve el golpe de Ayoria, ¿no? Entonces Tres capítulos después en las calles de Zodíaco. Y dice, ah, ok, le rompo una patita. ¡Ah! Este, pues sí se ve. Cyclops tiene una bonita pelea con Storm. Ah, sí. Para ver quién echan es acá rayos acá. A ver quién es el siguiente líder de los X-Men en campo. Exactamente. ¿A poco les dicen, no, ya peleé mucho con ustedes, me voy a hacer mi ritual? Estaban acá en tratando de impedir el ritual. Nightcrawler se echa un round 2 contra Archangel. Bastante padre, se ve bien la pelea. Logra salvar a Javier, no antes de perder el pelo. Entonces ya tenemos al profesor Pelón que tanto conocemos y amamos. Pues ya. Y ya se iban a ir. Ya nos vamos. Ah, bueno, el plan de los X-Men era, paso uno, salvamos a Javier. Paso dos, Jennifer Lawrence y Quicksilver van a ir con Magneto y le van a decir, déjate de tonterías y ayúdanos. Magneto mientras estaba acá en su concentrancia acá, ¿no? Mm. Y ya llega Mystique y le dice, a ver tú, Magneto, deja de hacerte menso, ¿no? Bueno. Ok. Entonces todos le voltean la tortilla a Apocalipsis, ¿no? Y de repente Apocalipsis dice, ¡no! Y dice, ya, pues ahora me los voy a fregar a todos, ¿no? Y de repente, ¡ah, Change of Heart! O sea, ahora ya Storm ya no le va a Apocalipsis. Ah, es que vio cómo se estaba echando a su ídola. ¡Breque! Y Psylocke, pues ahí es así, seguía siendo una mercenaria. Se muere Archangel porque, pues, ¿quién le importa a Archangel? Sí, no, al diablo. ¿No? Y ya, pues, ahora sí todos contra Apocalipsis, ¿no? Llega Magneto y... Ah, se echa... Forma una bonita X con unas vigas. Se echa una batalla mental Magneto y Javier. No, Apocalipsis. Ah, Javier. Sí, Apocalipsis y Javier. Apocalipsis sí crece, se hace grandote, se hace chiquito en su plano astral. Ahí sí. Y de repente, ¿qué creen? Todo está... Moira lo dice bien. No le pueden ganar. No manches, le echan rayos ópticos, le echan electricidad, le echan El lavabo que le aventó Magneto. Le aventó todo. Lo pateaban, lo golpeaban, lo mordían. Le escupían a veces. Debió ser todo el resto del mundo, pero bueno. Sí, exactamente. Pero no. Nomás no podían. ¿Por qué? Porque pues acá en su rollo acá mental, Bullshit Mutant Magic, pues iba ganando, ¿no? Iba ganando en la conciencia del profesor Javier y bueno. Y de repente voy perdiendo. Jean, hazme el paro. Y una escena que tarda demasiado. En la que, o sea, no, deja que sufra un poco más. Jean, hazme el paro. No, deja que sufra un poco más. Sí, Jean, hazme el paro. O sea, así de, let go, Jean, let go. Y en ese momento empieza, let it go. Yo ahí estaba rezando el pobre Javier de, ojalá que de veras sea poderosa. Que no me haya equivocado en mis cálculos, que sí sea una mutante Omega, por Dios. Si no, ya vale. No, ya fue. ¿Y qué creen? Se desata la fuerza Phoenix. Vida y fuego encarnados. Ya, entonces sí, Apocalipsis. Y Apocalipsis, no, pues no. Ya. Adiós. Ganamos. ¡Eh! ¡Qué bien! Ahora liberamos la fuerza Phoenix, qué problema. Phoenix Ex Machina. Sí, la verdad, ¿Cómo arreglamos esto? Phoenix. I guess. Muy fácil, ¿no? Olivia Moon sobrevive y se larga. Nos vemos en la próxima película. Haré algo más asombroso. Tendré diálogos. Tendrás diálogos y no nada más enseñar carne. Ah, bueno, ok. Ok. Epílogos. Pero sí, lo de Phoenix sí fue así. A mí sí me dio emoción ver a... O sea, sí. También fue un poco el jab de Bryan Singer. De mira, Brett Runner, esto sí es una Phoenix, ¿no? Sí. La bronca es que ahora mira cómo la guardamos, ¿no? Pues entrenándola. Regañón. Pero ya, o sea, ya se desató el asunto, ¿eh? Sí, ya fue. Sí. Digo, sí, se me hizo muy padre. Me encantó ver la fuerza Fénix ahí. Por cierto, había unos posts en Facebook que vi así de que... Creo que de Newsarama, Comic Book Resources, de... Bryan Singer nos da un pequeño teaser de que la fuerza Fénix puede ser el tema de la siguiente película. ¡No shit! ¡Te cae! ¡De verdad! ¡Un pequeño teaser! ¡Está en tu carota! Sí, no, no. ¿Cuál teaser, te lo está cantando de qué va a ser la siguiente. Casi se pone, o sea, casi se va al estreno mundial a ponerse con un megáfono de la siguiente es con la fuerza Phoenix. Repito, sí, o sea, sí. Ya no, bueno. Pero en fin, o sea, ¿eso le llaman un teaser? ¿Una pequeña indicación? No quiero saber lo que es un... Captain Obvious. Thank you, Captain Obvious. Sí, no, no, no quiero saber lo que es un anuncio, formal, ¿no? Formal. En fin. Epílogos. Ah, Apocalipsis se muere. Ah, sí, adiós. Sí, no. El mundo dice, Magneto ayudó. Bien. Bien, lo perseguiremos, pero no tanto. Le daremos un poco de ventaja. Sí, sí, sí. Tienes 2 días para correr. Exactamente. Y entre Magneto y Jean Grey, reconstruyen la escuela. ¡Hey! Ya lo dijo Colossus. Bill's character. Sí. En a new school. Y reconstruyeron la escuela. Como que Quicksilver se quedó con ellos. Dice, ¿no? No le reveló su identidad a su papá de que es su hijo. Por alguna razón. Será después, porque el guión lo demanda. Ajá, necesitamos un poco de misterio para la siguiente película. Supongo. Y Magneto. Storm se queda. Dice, pues sí, aquí me quedo, pues total, ¿no? Yo era mala, pero pues ya. ¿Qué, no eras mala? No, no. Ah, ok. Bien, ok, ya me quedé. Y Scott, ¿no peleé contigo? No, no. No, ok. Bien. Ok, está bien. Y Magneto y Javier, me encantó ahí. Se despiden, hasta como amigos. Sí. Eso es algo que de verdad sí le agradezco a la película, ¿eh? No tenía ninguna razón. Si se hubiera ido a Magneto en plan de, yo también soy maligno y soy del Club Evil del Berlín del Este, whatever. No. No, y de verdad, no. Y qué bueno que no. No, de hecho, se me hace tan difícil pensar en Magneto como un villano ahora. Sí, de verdad que no. No, no se queda en la escuela. No. Porque sigue, o sea... Sigue teniendo posturas encontradas, ¿no? Con Javier. Pero no significa que sean enemigos. No. Pero es que, no sé, es tan difícil es luego hacer... o sea, ¿de verdad es tan difícil de repente hacer un par de amigos en escenas? Porque estos dos de verdad sí se parece que son cuates. Sí, cañón. Así que sí es de, pues va, o sea... Pues ya me voy a Javier, ahí nos vemos la siguiente semana para el ajedrez, ¿no? Bonito detalle que tienen un diálogo igualito al de la primera película de X-Men, ¿no? Sí, sí. Así que no te despiertas a mitad de la noche pensando en que vendrán por ti y por tus hijos. Por tus niños. Y así de... De hecho, me da pena, me siento lástima por aquel que lo quiere intentar. Es exactamente el mismo diálogo entre Stewart y McKinley. Acá es Macabo y Fassbender. Igualito. Y sí, es así como que, oye, ¿no te quieres quedar? No, tengo cosas de villanos que hacer. Okay. Sí. Luego me avisas. Sí. Para que te voy a dar avances en mi plot para que sepas que voy a hacer. Pues está bien. ¿Ajedrez la otra semana? Sí, ¿cómo no? Pero sí, el que se vayan como cuates, yo me quedé de... ¡Uy! Y mientras tanto, Javier, así de... Con su... Pupila estrella Mystique, Katniss Everblue, le está dando. Katniss Everblue da su super speech de: a ver, ustedes ya no son niños, no son estudiantes, son X-Men, y vamos a entrenar, ¿no? En el cuarto de peligro con sentinelas, ¿no? Que por cierto, ¿viste los últimos trajes? Que no manches, ¿sí? El de Cyclops. ¿El de Mystique? El de Mystique. Que es, o sea, el reminiscente acá con azul y blanco. Sí. Ya, 90s, para allá vamos, ¿no? Y al final ya nomás el profesor se queda con mirada evil. Se cierra la X. Y mis extra. Y es en extra. ¡Ey! Y en ese extra, ¿qué tenemos, carnal? Están barriendo ahí Weapon X. Pues sí, están limpiando, literalmente. Y llega alguien, llega un monito ahí, un... Llega un agente de The Matrix. Llega el agente Smith, ¿no? A llevarse muestras de sangre. Se lleva una muestra que dice Weapon X. Y lo guarda en un portafolio de Essex Corp. O sea, Sinister. Ya vemos por dónde va el asunto. Fuerza Fénix más Sinister. Sí, va a haber un asunto ahí. Lo va a manipular Jean Grey. Y en fin, Dark Phoenix Saga. Bla, bla, bla, bla, bla. Ahí está. X-Men Apocalypse. Palabras finales, carnal. Pachona. No es la mejor película de superhéroes. No. No es la mejor película de los X-Men. No, tampoco. Es entretenida, sí, se entretiene bastante bien. Tiene dos grandes, yo insisto, tiene dos grandes problemas. Uno es Apocalypse, el titular de la película. Es de los peores villanos que he visto en la vida. Sí. Como dices tú, no tiene un plan, lo va formando a ver a qué se le ocurre. Sí, ahí con calmita. Voy a ver qué hago, ¿no? Tengo todo este poder, ¿qué diablos hago con esto, no? Total. Y el protagonismo exacerbado que le dan a Jennifer Lawrence, que creo yo que no tiene mucho que hacer en la película en ese sentido. Y el hecho de que Magneto, la verdad es que todo lo de Apocalypse fue tan X que yo quería ver más de Magneto. Oye, por cierto, exactamente, ¿qué hizo Mystic? O sea, hablar. Sí hizo varias cosas, ¿no? Pero en cuestiones de usar poderes mutantes, solamente se transformó una vez en un tipo y ya. Bueno, y en un ahí para tratar de engañar a Apocalipsis ya. Ah, fue su única contribución. Y que la ahorcaran. Y ya. Y ya. ¿Qué onda con eso, eh? Sí. ¿Dónde quedó esa badass? ¿Dónde estaba ese personaje que conocimos en First Class y luego en DC Future Pass? Y que es que lo sigue viendo en DC Future Pass. O sea, ¿qué onda? O sea, ya le dijeron, no, tú eres más tranquilitas y pues tú muestra la cara y... Dude, no. No. O sea, ¿eso es lo que quieren con Jennifer Lawrence? Sorry, no. Perdón, niña, no te necesitamos. Gracias, ¿eh? Sí, o sea, así como estaba antes estaba bien. Era una patada traseros, de verdad. Sí, pero ahora como ya es la estrella que gana Oscars, es de ponla a hacer algo más importante y serio, ¿no? No, dude. No sé qué onda. Sí, o sea, te digo, el gran problema es el villano. Sus motivaciones no existen. O sea, se les van ocurriendo sobre la marcha. Y también ese change of heart de repente así de... Ah, pues hoy estaba con... ¿No estabas con Apocalypse? No. No, siempre no. Y toda la subtrama ahí de Magneto, como dices tú, otra vez la tragedia. Digo, hay formas de sumir ahí Apocalypse. Un rato, por alguna otra razón, pero... También el Coco Wash a Magneto es muy fácil. Sí, oye. O sea, sí lo agarraron en su momento más vulnerable y lo que quieras, pero... Come on, es Magneto. Que ya lo había vivido. De niño, dos veces. Que ya lo... todo First Class se trató de superar ese trauma. Le volvió a pasar. ¿Eh? Entonces, cada quien. Pero en fin, ahí está, carnal. La verdad, cumplidora, divertida. No lo puedo negar. Me cuesta mucho trabajo porque me encantan los X-Men. Sí, tú fanboyaste mala onda. Mala onda, Sí, la verdad. O sea, yo sí. Y pues, ¿qué te digo? ¿La volvería a ver? Sí, seguramente la volvería a ver. Yo creo que sí. ¿Quería una siguiente película de X-Men? Con mucho gusto. ¿No? Quizás la próxima vez que veamos a los X-Men ya estarán derrotando a Thanos junto con los Avengers, ¿no? Sí, exacto. Ojalá. Ya, por ahí va. Con Deadpool y todo, ¿no? Sino que chiste. Entonces, literalmente, pues... no hay chistes. Pues ojalá. Pues sí, carnal. Pues ahí está. El Frente de Lectura Mutante presentó X-Men Apocalypse. Con mucho oler cráneos y toda la onda, ¿no? Pero... Pues muy bien, carnal. Pues pues no queda más que decir que pues el mundo de Apocalypse, el suyo no era tan rarito. El de los X-Men sí es muy extraño. Vamos a mantener ese así. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima.